Pues así, con la música del Godzilla original de los años 50 del siglo XX, Godzilla que ha estado invitado este año en el Festival de Sitges en su edición número 57 y que le ha venido a hacer un poco de compañía a nuestro querido Kong, es la excusa musical que utilizamos en esta mañana de sábado 12 de octubre de 2024 para dar comienzo a esta entrega tan especial que tenemos hoy preparada de Sin Audiencia, que creo, si no me falla la memoria, que es el Sin Audiencia 1127. Correcto. ¿No es así, Jordi? Buenos días, no digo buenas tardes, Jordi, querido. Estoy nerviosísimo, encantadísimo, me está mirando mucha gente y estamos en el hall del Hotel Meliá, en las tripas del Festival de Sitges, dando comienzo a este especial de Sin Audiencia, en el que pues tenemos mucho material del que hablar, porque de hecho el festival acaba hoy, el palmarés sale en unos minutos público para todo el mundo y no sé si al final hablaremos del palmarés, intercalaremos filias, fobias y yo que sé, cualquier cosa que se le ocurra a toda esta tropa de gente que tenemos en nuestra mesa de invitados e invitadas que está, que no cabe nadie ya. O sea, está abarrotada y además hemos infiltrado a dos invitados especiales en el palmarés para que luego, si salen a tiempo, nos informen de qué se ha dilucidado en este palmarés. Exacto. Y vamos a ver si es acorde a lo que piensa la gente o los jurados han hecho de las suyas, como en otras ediciones. A ver, es que lo normal es que no estés de acuerdo con algunos jurados, ¿no? Si no vaya jurados, sería como el jurado es el pueblo y eso no ocurre nunca. Bueno, en cualquier caso, damos comienzo este programa especial de Sin Audiencia, igual haciendo un poco una valoración un poco general de lo que a nosotros nos ha parecido un poco el festival, ¿no? Porque al final tenemos muchas películas de las de que hablar, también algunos cortos, algunos documentales también, por ejemplo, como el documental que se pudo ver en Brigadoon sobre los orígenes de los Kaiju Eiga, sobre las películas de monstruos japoneses, que es uno de los contenidos que ha habido este año en el festival, apoyando pues esa proyección del Godzilla original que se hizo en la primera parte del festival, pero en general, a efectos ya subjetivos y a efectos subjetivos del HUM, yo al menos estoy bastante contento, satisfecho con los visionados que me he puesto delante este año y quiero pensar que ha sido un poco mejor que otras veces, pero es todo muy subjetivo, ¿no, Jordi? Bueno, también depende un poco de las películas que puedas optar o escoger y que te cuadren. Yo este año he tenido relativa suerte, yo de lo que he visto solo hay una película que apruebo justito porque ya creo que lo dije el miércoles pasado, que es la de Rich Flu, que además con las expectativas que tenía con El Hoyo, pues la segunda parte de la película, ya lo dijo el director, dice, yo entiendo que mucha gente aficionada al género comprará la primera parte de la película y no comprará la segunda parte de la película, y a mí es lo que me ha pasado, y yo creo que en esta mesa hay gente que le ha pasado también. Pero yo creo que deberíamos entrar a presentar a toda esta abarrotada mesa que tenemos, porque está llena de gente que vamos a empezar a saludar, ¿no? Sí, de hecho, ¿por dónde empezamos? ¿Por tu lado o por mi lado? Porque es que yo estoy aquí estoy apabullado. Las agujas del reloj, ¿no? Y al señor que tiene la cámara en la mano. El señor documentalista, el documentalista de cine en serie, Jordi Vaquero. Buenos días. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Aquí estamos, madrugando ya como forma si, de vida, ¿no? Como si fuéramos a la escuela. Tal cual. O a trabajar, en me falta defecto. Mi madre diciéndome, tío, despiértate ya que tienes que ir al cole, ¿no? Pues aquí me suena el despertador y es un infierno cada mañana, pero bueno. Hemos venido a pelear. Hemos venido a jugar, sin miedo al éxito, ¿no? Exacto, totalmente. Además, este año, como abarcas todo, has querido hacer un videoblog del festival que te lo has currado bastante. La verdad es que está mal que yo lo diga, pero sí, la verdad es que me lo estoy currando bastante. Y bueno, ya podéis en el canal de YouTube Vaquero Jordi entrar y ver por lo menos, joder, el trabajo de este humilde servidor que estoy ahí a tope. Sí, ¿no? además te has metido hasta las entrañas de Kong y de hecho has estado por ahí codeándote con figuras mundiales de la cinematografía fantástica. Pero el verdadero éxito yo creo que ha sido es que me he colado tres veces a comer canapés de algo que no iba conmigo, y me he puesto a comer canapés, que al final es a lo que vengo, ¿no? No te lo quiero decir, pero tienes detrás a Ángel Sala. No, son canapés que luego pagaré, quiero decir que luego pagaré. Muy bien, seguimos por la ronda de presentaciones. Aída Cine en Serie. Buen día. Por favor, qué alegría tenerte aquí también en esta mesa tan, tan llena y repleta de gente. Un placer, como siempre. Aquí bueno, así, a efectos así un poco por encima, así a grandes rasgos. Por ¿qué? Encima. No, sí. Como vosotros, yo lo he disfrutado casi todo lo que he visto, excepto alguna cosa así puntual, pero muy bien, no sé. He venido feliz, me gusta todo, no sé, me gusta todo, me gusta. Vale, o sea. También es verdad que me gustan las películas. Me gusta en general. Pero no sé si por cómo está uno o lo que sea, pero me gusta las pelis más tranquilas, las que la gente dice que igual son un tostón, son las que más me han gustado. Hay que hacer contrapeso también. Es que no todo va a ser una opinión general que todo el mundo es unánime, si no vaya rollo y que aburrido todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego no sé si decimos las que nos han gustado. Sí, por supuesto. Esto es solo una fucking presentación. Vale, pues paso a mi compañero. Continuamos el rondo. Iván Cine en Serie. ¿Qué tal? ¿Qué tal, guapetón? Pues aquí de cuerpo presente. Sí, cuerpo presente y la mente no sabemos si está por... No, eso. Estoy ya muerto, tío. O sea, ya, no. Es que esto desgasta un poco, ¿eh? Desgasta y si es un señor mayor con achaques de viejo ya es peor todavía, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, espero que hayas al menos disfrutado la mitad de tus visionados. La mitad sí. La mitad sí, ¿no? Más de la mitad. La mitad más uno. Incluso la mitad de los visionados que no he disfrutado. Vale. La mitad de esos también he disfrutado un rato, ¿no? Pero yo creo que el leitmotiv del año que viene tendría que ser más cocaína, menos porros, ¿sabes? O sea, bueno, sí, es que hay que ir combinando, hay que ir modulando. Sí, sí, sí. En ciertos aspectos pues hay que tomar una cosa y en otros otra. Hay una peli que hay un voy a decir cuál es, así no sabéis. Exacto. Seguro que hay gente que lo sabe, que le dan ketamina. Exacto. Y dice, dame de lo otro, por favor. Por equivocación. Dame cocaína, por favor. Por equivocación, además. Bueno, sí, por equivocación. Pues eso, más cocaína, menos ketamina. Bueno, sí, y alguna pastilla también. Sí. O rula. Seguimos la rula. Es increíble que tengamos aquí en la esquina de la mesa a nuestro impertérrito Cola Blanca. Claro, buenos días, caballero. En esta vida hay que tener fe, dinero y fe. Yo fe en ti he tenido siempre. Hace muchísimo que no venía aquí, ¿eh? Ya ves, hace 3 días, ¿no? No, no. A un programa en directo, me refiero. Ah, aquí, vale, vale. ¿Te referías a Sin Audiencia? ¿El año? No, el año pasado no estuve yo aquí. Vale. No, estuvo Paco, estuvo mi alter ego. Sí, tu alter ego con visión reducida, ¿no? Yo soy Jaime, no lo sé. Y eso, hace una pandemia, creo. Desde antes de la pandemia no venía. ¿Puede ser? Podría ser, podría ser. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, encantadísimas de que estés aquí, en la esquina de la mesa. Cuida con la esquina, no te la claves, ¿eh? Paso al siguiente. Por favor. Tenemos a Franz, de Frecuencia Global, otro podcast amigo de Sin Audiencia. ¿Qué tal? Muy bien, muy emocionada por desvirtualizar a todo el grupo. Muchísimas gracias por invitar y ponernos caras, porque bueno, iba a empezar con Valar Morghulis, pero me ha dado cosa. O sea que. Estás en tu casa, no es la nuestra. Muchas aquí, gracias, pero es qué guay. Como si fuera tu qué emoción. Casa. Pues nada, encantada. Yo, de las 19, yo os veo muy cansados a todos, pero. Claro, yo solo estuve 5 días. Tenemos cafeína. Entonces, tengo por encima y ahí. He descansado más que vosotras. Pero de las que he visto, que eran unas 19, 5 se salvan. 5 sí. Las otras 5, di 2 cabezadas, también hay que reconocerlo. No pude hacer reseña. Luego me lo contaron. Pero bueno, a ver pues las vuestras, ¿no? Que tengo muchas ganas de oíros a todos. Y muchas gracias de nuevo. Felicidades. Joder, bienvenida. Seguimos por la rueda del reloj. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? A ti te tengo que poner los graves un poco para el lado izquierdo, que si no se satura la grabación, tío. Ah. No, pero está guay, yo te modulo. ¿Qué tal han ido estos días? Bueno, un poco agotadores, ya, sobre todo mentalmente. Ya, y comiendo cuando se puede y durmiendo cuando se puede. Sí, ¿no? Digamos que tenemos cuerpo y mente ya un poco hechos polvo. Alterado. Pero bueno, bien, la verdad es que... Empezó el primer día un poco mal, las películas, pero ha ido subiendo y de momento vamos bien. Quizás también hablaremos de películas que no nos han gustado nada, ¿eh? No tenemos por qué hablar solamente de las que nos han molado, porque también hay que meter cuchillo un poco también ahí. Sí, pero porque bueno, hay alguna que, sí, que, hay que como han dicho por aquí, menos porros. Hay que pasarla por la picadora. Es que hay que cuidar a la audiencia porque también hay que decirle las que no tienen que ver, porque hay unas cuantas y yo quiero que entréis a cuchillo luego, ¿eh? Entraremos. Muy bien. Continuamos, pues ya casi estamos acabando con la rueda. Dami, buenos días, bienvenida. Buenos días. Joder, tía, qué ganas de tenerte a ti y a todos aquí. Gracias. ¿Qué has estado haciendo estos días? Estamos vivas. Sí, pero tú, dedo para arriba o dedo para abajo, en general. Dedo para arriba. Dedo para arriba, ¿no? Dedo para arriba. Alguna dedo para abajo. Luego, también me gustaría hablar de ciertos comentarios que se leen en las redes. Vale, eso me interesa también. Que este año no veas. Y también debo estar ovulando porque me estoy pegando un panzón de llorar con la muerte de los animalitos en las películas. Hostia, y además hay mucho alguna... mucho jabalí este año. Hay algunas que se han pasado un poco. Y algún perrete también. Pero también debo decir que, o sea, tú eres de esa gente que llora más cuando matan un animal que cuando matan una persona. Por supuesto. Por supuesto. Es ese grupo de gente. Soy de ese grupo de gente, sí, sí. Este año mucho jabalí, mucho muerte de animal. Y mucho dron hijo puta también. Sí, algún ratoncillo también muere en alguna trampa. Bueno, y los humanos no los contamos porque mueren un montón, pero bueno, que se jodan. Menos nosotros. Exacto, sí, sí, por supuesto. Aquí hay una cúpula invisible que nos protege. Acabando ya la ronda, y por favor, o sea, no lo estáis viendo, pero me voy a poner de rodillas porque tenemos también como invitado especial hoy en este programa de Sin Audiencia a uno de los padres del proyecto Sin Audiencia y un tipo que empujó al principio del proyecto un montón y que hoy lo tenemos aquí sentado y que también hablaremos con él y nos contará su parecer del festival. Nacho Fiol, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¡Qué alegría estar aquí! Joder, nosotros sí que nos alegramos de que hayas podido encontrar un huequín para sentarte aquí con nosotros un rato, pues, tío. Me sobran mucho, no te preocupes. Bueno, pues espero que también nos digas la tuya de tus pareceres de lo que has estado viviendo en experiencias en el festival. Yo veo que aquí el personal se ha dedicado a ver mucho, yo he visto poquito. Uh-huh. La mitad en casa, descargadas ilegalmente, la otra mitad aquí. Bueno, aquí estamos confesándonos todos. Y yo vengo aquí por mi libro, ¿no? Yo venía aquí por otras razones. Sí, por otros motivos que también. Un poco más a fondo de lo que me esperaba. Exacto. Pero vengo con una exclusiva. Ojo. Que cuando habléis de Rich Flu, pues si estoy aquí, porque bueno, que sepáis que yo estuve en el rodaje. ¡Ay! ¡Amigo! Es más, tengo pruebas. Si documentales. De que yo. Espérate, que el móvil está un poco tonto. Eso ha sido unos tíos. ¡Ole ahí! ¡Míralo! De figurante en Rich Flu, como bueno, uno de los mineros chungos. Pero no he visto la película. Vale. La he visto. Así que os puedo decir. Jordi la ha visto y parece ser que tiene. No, todo el mundo que la ha visto me ha dicho que muy bien al principio y muy mal después. Y aún no la vi. Y dije, fíjate, la escena se salvo. Que sí, sí, te vi. Tendrías que haber dado una colleja a tiempo al director. Abrumado por tantos medios. A Galder. Pero bueno. Eso, que un gusto estar aquí y. Gusto recíproco. Aportaré lo que se pueda cuando se pueda. Bien buenos, bien buenas. Oye, Jordi, pues ya tenemos las presentaciones hechas. Yo creo que igual lo que tenemos que empezar ya es a hablar de películas o de sensaciones de las experiencias que hemos tenido aquí en el Festi, ¿no? Pues sí, podemos empezar. ¿Qué empezamos? Ayer fue muy, muy mediático, yo creo que de lo más mediático del festival, la llegada de Giancarlo Esposito. Y todo el mundo con Giancarlo Esposito. A nivel generalista también le han dado bastante bombo. A mí me ha... no sé, sorprendido que en TV3, la nostra, ¿no?, hayan cogido y hayan abierto con la película Please Don't Feed the Children, diciendo que era la hija de Spielberg, la directora de la película, pero que estaba protagonizada por Giancarlo Esposito. No la habéis visto, o sea, ¿quién os ha hecho esa crónica? Giancarlo Esposito sale dos veces en la película, es un secundario y sí que mediáticamente es el que más ha llamado la atención y además ha estado muy simpático. Cuando todo el mundo se ha hecho la foto de la alfombra roja, él es el que ha bajado, se ha ido a un lado, se ha ido a otro, se ha ido enfrente porque había un montón de gente esperándolo y ha firmado. Pero la película tiene otros protagonistas y yo creo que puede ser un buen punto de partida este Please Don't Feed the Children. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una película en la que hemos tenido... Bueno, la sinopsis se puede contar fácil. Tenemos una pandemia que afecta a los adultos y los convierte en caníbales. Nada nuevo bajo el sol, pero aquí lo que pasa es que los niños parece ser que son los que transmiten esta pandemia y además ellos son asintomáticos, con lo cual se empieza a generar un odio irracional hacia los niños hasta el punto que empiezan a ser perseguidos, encerrados en guetos e incluso exterminados, ¿no? Entonces, sí, este es el punto de partida de la película. Sí, vamos a decir que aparte de niños, también pues adolescentes hasta los y jóvenes hasta los 19 años, aparentemente, por lo que nos cuenta un poco la entradilla de la película y algún comentario y alguna conversación de los personajes. Y lo que se nos plantea pues es una especie de survival con un grupo protagonista, un protagonismo coral, ¿no? De un grupo de unos 5 o 6 jóvenes. Y bueno, estos jóvenes han oído hablar de que hay en la frontera un sitio por el que se pueden colar y escapar de esa, digamos, forma de ver a los jóvenes distópica y subyugante que tiene el gobierno de los Estados Unidos en esta película, y se tiran para allá hacia la frontera, pero por el camino les pasan cosas. Sí. Este es el debut de Destry Allen Spielberg en la dirección, que además es muy curioso porque ella ha contado la historia, que en principio ya estaba en el equipo de producción para rodar la historia, que es un guión de Paul Bertino, y que ella no tenía en sus planes dirigir, pero claro, estuvo mirando contratar a algún director para que llevara a cabo la filmación, y como realmente por presupuesto de la película y también pues por temas de agenda no encontraron la persona adecuada, pues el equipo le dijo, oye, pues ¿por qué no te pones tú a dirigir? Que con que hayas sacado algún gen de tu padre, pues algo te va a salir bien, ¿no? Entonces, pues realmente ella se puso en la dirección de la película. Debo decir que técnicamente la película, bueno, este año, incluso las películas que son malas, debo decir que técnicamente los productos que están llegando a Sitges, cada vez se nota más que la gente dirige mejor, técnicamente hace mejores planos, tiene muy claro cómo se va a colocar la gente. Luego, otra cosa es que las historias y los guiones lleguen a interesar o no al público, ¿no? Pero hay que decir que es un estreno mundial el que ha habido aquí en Sitges, o sea, nadie la había visto hasta ahora. ¿Dirías que en exclusiva? En exclusiva, quizá. Si habláis, sobre todo, coged un micro, porque sí. Si no, no se os oye. Bueno. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es que la historia, dentro de lo que cabe, es una historia que hemos visto muchas veces, es una historia que no es muy original, pero sí que está bien contada y con la suficiente tensión como para que sea interesante y además nos dé un poquito de explicitud y nos dé un poquito de sangre que en este festival pues el terror, digamos que no ha brillado por su ausencia, pero ha estado menos representado de lo que se debe esperar en un Sitges. Sí, porque quizás es una de esas conclusiones generales que podemos sacar después de 10 días de festival o 9, si no lo contamos hoy, que es, ha habido que buscar un poco el terror, pues un poco como digueando discos en una tienda de discos, ¿no? O sea, había que un poco pues escarbar mucho, ¿no? Nacho. No, yo quería más que nada eso que has dicho de que me ha llamado la atención, de lo de la que están todas técnicamente muy bien acabadas, pero yo creo que es el problema del cine hoy en día, porque yo creo que precisamente las herramientas digitales hacen que todas las pelis tengan un acabado muy solvente, todas sean exactamente iguales y sean exactamente aburridas de ver visualmente. Claro. Entonces, y que quizás no tengan personalidad propia. Efectivamente. Entonces, hasta las películas más chusqueras están rodadas con HD, con joder, macho. Entonces, yo echo de menos cuando las pelis chungas se veían chungas y las películas buenas se veían bien. Eso era mi pequeña aportación. No, es una cosa que realmente sí es así. O sea, yo prefiero mil veces una película que tenga el grano sucio, que parezca sacada de los 70 o los 80, pero que tenga entrañas, que te cuente una historia visceral, una historia que realmente a los que somos aficionados al género te transmita algo y que realmente te dé sustancia. Porque sí, yo para ver una película que es un prodigio de plano contra plano, que parece salido de la escuela de cine y que les ha costado mucho dinero esos cursos que han hecho año tras año para rodar de esa manera, pero luego realmente no te aporte nada y que el director esté encantado o encantada de conocerse, a mí me parece muy bien. Pero y de tocarse a veces. Y de tocarse. Pues que se toque en su casa, no. Pero yo creo que es el gran, o sea, lo peor que le ha pasado al cine o a la música en digital. Un día hablaba con Javi, sí, del tema de, joder, las baterías, la batería de, claro, los grupos. ¿Cómo suenan todas las baterías? Como, ajustas todo es como un robot y pierde personalidad. Y creo que con las películas pasa igual. O sea, aquí estamos viendo un montón de películas de autores, que todas son la misma película, todo el rato, aburridísimas y que no tienen ni una pizca de personalidad, ¿sabes? Prefiero una película mucho más mala que diga, hostia, es una película, joder, que estoy deseando ya ver la próxima película de este director, por lo que sea, que decir, vale, he visto esta película de este director, que es lo mismo que he visto ayer y antes de ayer y el otro. Pues yo estoy un poco en desacuerdo, entre comillas, porque creo que es un festival donde hemos, donde ha habido muy buena fotografía en muchas pelis. Y ya no digo que se vean bien de calidad digital, no, no, que la fotografía era muy, muy potente. Y que no es aquello que muy estándar a lo mejor, ¿no? Muy, que nadie ha dicho, no, pues toda la peli pasa fuera de plano y solo veis pies. ¿Vale? Sabemos por dónde vamos, ¿no? Pero creo que a nivel de fotografía había muchas pelis y pelis muy pequeñas. Y voy a poner el ejemplo de una peli que voy a hablar seguramente mucho hoy y mucho en muchos programas, que es Desert Road. Sí, señor. Desert Road es una peli súper pequeña y la fotografía es brutal. Brutal. Sí, pero precisamente... Y no es fácil, o sea, no es fácil. No es porque tengas una cámara digital o tengas un iPhone y luego tengas un DaVinci Resolve que te lo hace todo. No, o sea, es que hay gente con tal... Que quizás este es el año más de la gente de fotografía. Pero precisamente Desert Road es una película que ha interesado mucho, que a la gente le ha gustado mucho porque tenía buen argumento, buenas interpretaciones. O sea, yo lo que me gustaría es que las cosas confluyeran. O sea, no exime que tenga un buen acabado técnico, pero que sea orgánica, que sea visceral, que sea una película analógica. O sea, todo lo que es demasiado digital, que bueno, que también a veces una película que es digital también puede ir al 11, como hemos tenido Escape from the 21st Century, que se ve muy digital, pero en cambio la película es muy entretenida y muy divertida. Entonces, yo creo que se han de conjugar todos los elementos para sacar algo que esté el director orgulloso de haberlo llevado a cabo, la directora, pero a la vez el público salga satisfecho de la sala, porque en el fondo es lo que queremos, ¿no? Venir aquí, divertirnos, pasárnoslo bien. Pero no es tanto el que sean buenas o malas, es que son todas clónicas, estéticamente, para mí, ¿eh? O sea, yo no distingo muchas veces, en el sentido de una peli de otra, son todas iguales, así a nivel visual. Luego ya a nivel narrativo es otra historia, pero, y tampoco tienen por qué ser malas, ¿eh? O sea, hay pelis estupendas iguales que otras, pero me refiero... Así, a nivel general, yo no sé diferenciar mucho, la verdad, de unos y otros. Ahí podemos reducirlo al tema local, que muchas veces una peli dice, mira, este tío ha salido de la SCAC. ¿Por qué? Porque tienen estilo que a todos enseñan igual. Sí, básicamente es eso también. O sea, lo que quiero decir es que el rollo digital, más que nada, que por un lado está muy bien, ¿no? Que ha facilitado que mucha gente pueda hacer cine que mejor antes no podía. Eso no quiere decir que sepas hacerlo. Entonces, claro, es un poco, pero bueno, es un debate muy profundo, que tampoco es el plan de tocarlo ahora. No, bueno, pero está bien al menos pasar de lado y darle un toquecillo, ¿no? Porque es una realidad también. Muy bien. Estábamos con Don't Feed the Children. Sí, no sé Don't Feed the Children. No sé si alguien que la ha visto quiere aportar alguna cosa, decir algo. A mí la verdad es que en un festival que vosotros habéis dicho que no, terror, que no hay terror, un festival que ya no es de terror... Una película donde por lo menos se ve algo de sangre, yo ya, joder, me gustó muchísimo más de lo que me hubiera gustado hace 10 años, quizá. Está bien dirigida, el reparto está muy bien, son unos chavales, joder, muy solventes, lo hacen muy bien. La Michelle Dockery también está muy bien. Sí, y sí, al sí. Final, yo me lo pasé muy bien, a mí me entretuvo mucho. Y luego, pues, la aparición de Giancarlo Esposito, que son un par de veces, y hace un papel así, pues, joder, está bien ver que dentro del nepobabismo que hay en Hollywood o en de estos, sí, que sí, todos sí. Son hijos de todos, son nietos de todos. Y dices, joder, a ver esta persona si tiene talento o no. Yo no sé si tiene talento, pero la película por lo menos, joder, de todo lo que estamos viendo aquí, que estamos viendo mucha morralla, a mí me entretuvo, que ya me doy con un canto en los dientes con eso, ¿sabes? Además, con lo que se ha criticado al padre de ser siempre muy edulcorado en sus finales y todo eso, al menos la hija ha demostrado que puede ir al tuétano, además con menores, porque la película en ese sentido es dura con gente que es menor de edad y no le importa. Y luego sí, yo tengo que... Pero bueno, es una cosa que en el cine de género ha pasado desde los albores de la historia, que es el tema de las malas decisiones. Ah, o sea, claro. Cuando tienes las cosas, o sea, ¿por qué te vas? Coge una cuerda y haz lo que tienes que hacer. Yo la palabra es remata. Remata a la gente, coño. Sí, remata, claro. Y nunca además, remata nadie. Como Zombieland, mate, remata. ¿No? Remata. Y además en una situación de supervivencia pura y dura. O sea, claro, por favor, asegúrate. Y más sabiendo cómo la otra persona es más girada que todas las cosas, ¿no? Ahí está. Pero sí, la verdad es que buena factura formal, historia entretenida, a pesar de que nos pueda sonar algunas pelis francesas y alguna serie de zombies o infectados también en algún arco argumental, pero eso no quita que confluya con una historia diferente y en la que también, pues eso, la juventud es la protagonista, que también yo siempre proyectando para adelante y hacia el futuro, también hay que implicar en las distopías a los y las jóvenes, porque para ellas va a ser la distopía que estamos preparando ahora, ¿no? En el momento presente, así que bueno, está guay ahí que estén ahí ya haciéndose un poco callo con este asunto del futuro inmediato. Si os parece, ahora no sé cómo seguir con tanta gente, yo creo que podría ser que cada uno dijera la película que más le ha gustado y por qué, y que intervenga quien la haya visto en el momento que quiera, y la que menos le ha gustado y por qué. Si quieres, empezamos con Jordi. ¡Buah! Bueno, yo creo que yo con todo el mundo que estoy hablando, que estoy hablando con mucha gente, todo el mundo coincide, y yo no había visto nunca nada así, y es que La Sustancia es la mejor película que ha pasado por aquí. Tanto, bueno, Revenge ya fue una peli que nos gustó mucho, ¿no? De la... Coralie Frechet. Correcto. Y hemos aprendido al final. A fuerza de y es repetir. Una película muy grande, una película muy girada, un body horror sobre el hacerse viejo, sobre todo en las mujeres, sobre el sustituir, ¿no? De esta señora está vieja, vamos a poner una joven en los medios, ¿verdad? Y yo tiene todo lo que a mí me gusta en una película. O sea, tiene guarrería, tiene un argumento que está muy bien, interpretaciones muy solventes y un final en todo lo alto. Un final donde todo es marranada, donde todo es rojo, todo es sangre y todo es chicharrina. Yo me lo pasé increíble, además fue el segundo día de aquí y dije, joder, esta... Y además lo hablamos nosotros en el programa diario que hacemos en iVoox, que Buscar Cine en Serie, estamos ahí, ¿no? ¡Au! Lo hablamos. Hostia, mucho tenía que cambiar las cosas para que esta no fuera la mejor película del festival, y ahora que estamos en el último día, por ahora yo creo que para mí lo es. Es que como no se oye... Ya, el ambiente, realmente, mejor película. Realmente solo os oigo yo a todos, o sea... No, yo peor, no, yo no digo peores, porque no, aquí cada uno... Bueno, para mí no es una elección personal. Sí, no, hay pelis para uno o no para uno, pero malas no. Que yo no la he visto allí. Tengo más si quieres. Tengo alguna. Els. ¿Sí? Bueno, deja hablar a Aida, va, no seas ahí pues, entrometido. A ver, de las que... Hay varias, que he disfrutado, pero... No, las que quieras poner. Así la... Y también digo, hay otro micrófono, quien quiera intervenir, porque también ha visto lo que comente Aida, también que intervenga, Dinamismo aquí. No ha dicho nada todavía. No, aún no. La que... O la primera que más disfruté sería Frehuaca. Es una... Esa y yo. ¿Eh? Cuéntanos, porque esa no... Una peli es folk horror irlandesa, y además hablada en irlandés. Toda la película, que la directora salió a presentarla diciendo, no sé si sabéis que existe un idioma que es el irlandés. Digo, va. Sí, porque vivimos NICAP hace dos semanas. Además, familiarizados con NICAP, que es el grupo de rap irlandés, que rapean irlandés, que son unos frikis y son muy divertidos. Estamos a tope con el irlandés. Sí, estamos ahí súper sensibilizados. Y bueno, tiene todas esas cosas que me encantan en una peli, ya empezando por el cartel, que es una maravilla, con una cabra y dibujitos a punto de cruz y tal. Super folky. Super folk. La peli, bueno, folk horror sería, hay poco horror, hay más folk que horror. Pero bueno, yo a mí me encantó toda la película, cómo cuenta toda la mitología de que hay unos seres que viven en el subsuelo, ¿no? Más o menos, o en un infierno o algo así. Hay una casa debajo de la casa. Vale. Sí, lo cuentan así. Hay una casa debajo de la casa. Que tienen algo raro con las celebraciones, con las bodas, nacimientos y funerales. Y allí, pues a veces se llevan un alma. Ah, mira tú, qué majos. De todo lo que pueden coger, un alma. Una persona y para quitarle el alma. Hay gente que se lleva a los centros de mesa. Sí, a los floreros. Bueno, pues pinta guay, ¿no? Y nada, eso. Es un cuento... Está muy bien contada, muy entretenida, aunque... Al final digo, hostia, tampoco hay eso, ni mucho horror y tal, pero sales... satisfecho de la película. Sí, y te has entretenido bueno, un rato. Bueno, y sobre todo guay. Si te gusta el tema, o sea, si no te claro, gusta va. El folk, aléjate de ella como... Con un palo, vamos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo qué sé, si no y quieres... No, la que menos no, pero bueno, podría abrir el melón del llanto. ¿Tiene melón el llanto? Sí, ¿no? Algo he oído, pero tampoco quiero... Yo, porque no la he visto, entonces no puedo encantó, opinar. A mí me encantó la película. Vale. Entonces tú estás en el lado de las que... Me encantó, a pesar de tener varias personas al lado haciendo aspavientos durante 2 horas, que ya es difícil disfrutar no, una peli. No mires de reojo a nadie, por favor. Con alguien al lado, así, af, af, esto no se acaba nunca. Me falta el aire, me sobra el oxígeno. Llorabais, ¿no? Para que se acabara. Sí, sí, lloraba. El llanto. Y yo estaba pensando, pero si yo la estoy disfrutando... ¿Erais vosotros los que hacéis ruiditos? Oye, darme 5 céntimos del llanto, ¿de qué va el llanto? Alguno de ellos. A llanto no, ¿eh? El llanto. No, el llanto no. Si Timote a llanto lo tenemos en un altar, pero este no ha venido este año. Sí, sí, sí. Y lo tenemos la semana que viene también al Timo. Vale. En la gran N. Estaremos atentas. Pero bueno, ¿de qué va el llanto? El espacio, el llanto. Pues lo hago yo al revés. La mejor ya la he dicho antes, pero sí, así rapidito, que es Desert Road. Es una peli muy pequeñita de 4 actores o 3. Bueno, 4, ¿no? Sí. Y que está súper bien, o sea, es que vas a ver algo que no sabes por qué has ido a ver, pero yo cuando estaba viendo la peli y pasa el percal dije, ya sé por qué la he visto. Recordé que había visto en la ficha de la web, ¿sí?, que decían que recordaba mucho al cine, a las primeras películas de Benson y Murhead. Dije yo, adelante, ficho. Bueno, pero incluso mejor podría ser, ¿no? Bueno. Más entretenido. Es que a mí... es mi opinión. La película que más se puede parecer, que es The Endless... Uh-huh. Me gustó mucho, o sea, y está. O sea, yo hubo un momento que estoy hasta a puntico de llorar ahí, de cabrones. Sí, yo al respecto de Desert Road, a diferencia de otras incursiones en la ciencia ficción de baja intensidad con, vamos a decir, temática de desdoblamiento de líneas temporales, aquí en Desert Road la narrativa es súper entendible, no se hace confusa. A pesar de que la física, sobre todo de las líneas temporales, pues es siempre complicada de explicar. Uh-huh. Y aquí lo bueno que tiene Desert Road es que se te mete dentro y aunque es una película con un planteamiento súper sencillo, porque es una línea recta que luego no acaba siendo recta sino curva, y además unos emplazamientos muy concretos en los que pasa todo el rato la acción y que denotan que quizás pues no había un presupuesto para llevársela más lejos que de la gasolinera a la fábrica y de la fábrica al coche averiado, pero con eso la habilidad del equipo guionista pues hacen que esa película sea súper interesante y que se le pegue una voltereta a los recursos que tenían y hacer algo súper entretenido, ¿no? Sí. Casi te he robado la reseña. No, no, pero como siempre lo has dicho mejor que yo, así que lo que diga Javi. Yo es lo que diga él. Y a peores... Es que, claro, peores, pelis malas, yo creo que no he visto ninguna. Malas, yo, no he visto ninguna. Sí que ha habido con pelis que he salido entre enfadado y decepcionado. Ya. El llanto, para mí, el problema que tiene, porque a mí me estaba gustando. Explícate un poquito la sinopsis del llanto, porque nos hemos quedado ahí. Sí. El llanto. Aquí hemos venido a llorar, ¿no? Y ya está. A ti que te ha gustado. Sí, a mí me ha gustado. Hay una amenaza sobrenatural, ¿no? que sigue a las mujeres de una misma familia. Hostia. Y la película está contada por episodios de cada mujer, bueno, todas son mujeres, a las mujeres a las que acosa este... Es una maldición, este, digamos. Este ente, sí, una especie de maldición. A mí me recordó mucho a pelis japonesas de este tipo, de estas de que se van pasando la maldición. Uh-huh. Tiene este... ¿no? Pero sin saber cómo se pasa la maldición ni por qué. No la llaman en un tarro. Existe. De cristal, ¿no? Ni en un VHS. Porque yo creo que radica más bien en qué es violencia. Y la violencia nunca acaba, en realidad, ¿no? Te la vas pasando se perpetúa, de unos a otros. Uh-huh. Y para mí es de la peli que ha tenido los momentos que he pasado miedo, de verdad. Hombre, sí, pues, tiene momentos de tensión que están muy bien conseguidos. Y además también disfruté el resto de la película. Aunque es verdad que está cocida... A chup chup lento. Muy, muy, muy a fuego lento. Bueno. Está cocida a ritmo de che, pibe, tranquilo, relaja. No, no sé, yo la tengo de las no mejores, corras. Ahora tú... Para, es que a mí me estaba gustando, o sea, y estoy de acuerdo, porque a mí el tema del fantasma en segundo plano me gusta mucho y me da mucha grima. Por eso me gusta tanto Flanagan, supongo, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es que en el formato tríptico este de tres personajes, bueno, tres personajes, es un díptico de dos personajes y luego hay un trocito ahí de papel que les ha sobrado y lo he aprovechado para el tercero. Lo que pasa es que la segunda parte... ¿Con qué rabia lo cuentas? Pues claro, tío, es que la segunda parte es un sopor absoluto. Le ha hecho mella. Es Sopor Aeternus, que es un grupo de Doom malísimo. Bueno, malísimo no, pero es muy Sopor Aeternus. Es horrible, o sea, porque vas a todo lo alto, uh-huh. Acaba el arco del primer personaje, por así decirlo, y entonces estamos en Argentina, en una escuela de cine, y media hora... ¡Oh! Ya hablamos con las escuelas de cine. Hablándote de un personaje que, si has estado medio atento, sabes que pasa por caja. Ya. O sea, yo realmente dejé de leer Juego de Tronos porque a la tercera vez que Martin me hizo esto de estarme tres páginas explicándome quién era esta persona para luego pasar por caja... Sí, sí, sí. Me enfadé y dije, pues a la mierda este libro, estoy perdiendo tiempo, tío. ¿Sabes? Y es el viaje, el llegar sí, hasta ahí. Bueno, pues más cocaína, menos porros. Y luego y para mí la exequo también por el tema de decepción y del enfado un poco es Rich Flu. Vale. Porque la segunda parte es terrible, o sea, terrible. Para mí fue terrible. Yo me he llevado un sofocón porque no la he visto y yo confiaba en Galder mogollón y te lo juro que ahora, pues claro, tengo las expectativas pues por los talones. Para mí la segunda parte parece esto de, hostia, ¿estaba viendo una peli y alguien ha cambiado de canal? ¿Sabes? ¿Estaba viendo una peli de Calle 13 y alguien me ha puesto National Geographic? Ya. Un poco así de, bueno, de documental. Fuera de festivales tendremos que esperar hasta creo que principios del año que viene, que creo que se va a estrenar en salas. ¿Sí? Para entonces, sí. Bueno. Entonces, bueno, a ver por el camino, si aguantamos. Yo creo que el Galder Gaztelurrutia era muy consciente porque él en una entrevista ya dijo que él se la había jugado con este cambio de hacer dos películas en una. Y que, bueno, que era muy consciente de que corría un riesgo. Entonces lo de Rich Flu pues va a ser realmente una cosa que va a traer cola. Yo creo que más en el marco del festival donde la gente esperaba género, que no a lo mejor luego en una carrera comercial que pueda tener, que como película de concienciación sí que pueda funcionar mejor, ¿no? Pero como una película que se ha vendido como una película de género y luego el cambio tan radical que tiene... Aquí en el festival yo creo que toda la gente que ha hablado, que ha visto la película, no le ha acabado de entrar. No, a mí, más que molestarme el cambio de género, que bueno, es una decisión que puedes tomar, y además la película está bien hecha, tal, no sé qué, es el tono paternalista que tiene la segunda parte. Sí, como decir, vosotros no sabéis concienciaros, os conciencio yo. Y además victimizo a una rica blanca haciendo... Bueno, yo creo que ahí más que victimizar lo que hace es... darle la vuelta y ponerlos en el lugar de las otras personas, porque tal como acaba la película, yo no creo que intente ganar ningún tipo de empatía con ese personaje, ¿eh? Sí, no, tampoco, o sea, tampoco se acaba de entender, pero es el síndrome este del Salvador Blanco que en un drama social. O lo entendí mal, pero a medida que iba viendo la peli me iba enervando, ¿no? Más. Oye, yo es que os digo lo de siempre, ¿me podéis dar 5 céntimos de la sinopsis de Rich Flu? Aunque me la imagino con el título, pero bueno. No, tiene una muy buena idea de inicio, que es una pandemia también. Bueno, uh-huh. Sí, algún día saldremos de aquí. Hemos tenido unas cuantas este festival, la verdad. Una pandemia que afecta solo a los ricos. ¡Ay, qué guay! Es que la idea me interesa mucho. O sea, es una idea loca porque además no tiene ninguna explicación lógica, médica, ni sí, científica, física, ni sí, nada. Sí, sí. Porque claro, es a la que te sube la cuenta corriente, palmas. Es un virus informático, quizás. Sí, porque, o económico. Además no hay información de cuál es el límite a partir del cual te puede afectar, claro, la enfermedad. Ya. Y encima el mundo colapsa porque de alguna manera... los que son pobres tampoco saben si los ricos los pueden contagiar, que luego se demuestra que no, ¿no? Pero en un principio hay mucho caos por ese motivo. Entonces, realmente, a medida que va avanzando esta idea loca, porque evidentemente es muy loca. No hay ningún virus que pueda mirar tu cuenta corriente, porque enseguida que tú firmas un contrato y te desprendes del dinero, las acciones o lo que sea, se lo pasas a otra persona, el virus no te afecta. O sea, es una cosa absolutamente absurda. Pero sí que la trama inicial, cómo te afecta, los síntomas de este virus, cómo se manifiestan, que lo vas conociendo durante el metraje, te plantean unos 40 minutos, 45 minutos iniciales muy potentes, porque además ves el egoísmo de esta gente rica que lo que hace es que rápidamente intenta deshacerse de los bienes a costa de amigos, familiares o lo que haga falta, y entonces, bueno, pues ya te demuestra la calaña de este tipo de personas. Pero luego, claro, a partir de minuto 40-45, dice, pues oye, yo aquí he decidido que os voy a hacer un public reportaje de drama social, de concienciación, y lo lleva prácticamente hasta el final, y yo salvo la última escena de la película, porque ahí retoma un poco, le coge un poquito de mala leche y de juguillo girado a la película, pero tampoco te vale la pena por el cambio tan radical que tiene media película. Pues qué pena escuchar esto, pero bueno, yo qué sé, es lo que hay y tampoco lo vamos a cambiar. Le vamos a decir, oye, ahora cambia el montaje y haz otra parte, otra segunda parte, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Franz. Pues bueno, yo como soy mujer positiva, empezaré por la peli que me hizo hacer un par de cabezadas y luego acabaré por lo positivo. Grande tú. Entonces, la que me dejó un poquito, que yo creo que no entendí, que es Bury Your Dead, Enterre sus mortus, de Marco Dutra, que parece que empieza como un drama rural, y yo recordaba al Damian Rugna cuando acecha la maldad, pensé, vamos bien, pero luego es otra cosa que se convierte en un descalabro para mi gusto, porque es que es un montón de escenas, empieza siguiendo a un personaje que recoge animales muertos para llevarlos a una especie de una zona, ¿no? Pero el resto de la película es una historia de amor con su novieta, con la que él quiere desaparecer de ese pueblo, y esta mujer se ha metido en una secta. Entonces, yo creo que quiere tocar demasiadas teclas y no entendí por dónde iba. O sea, el tono no lo entendí, empezó como drama rural, luego como sectas, luego como sueños oníricos que el hombre tiene, y pegué dos cabezadas. Entonces, esta peli a mí me dejó triturada, me dejó hecha polvo. O sea, salí bastante mal, no la entendí. Pensé, bueno, no he entendido lo que quiere explicarme este hombre. Y la que sí que me gustó mucho fue la primera con la que se abrió el festival, que fue La Presencia, Presence, de Soderbergh, que yo pensaba que el hombre iba a estar, iba yo, bueno, me peiné y todo, y nada, no, el tipo no estaba. Pensabas que iba a haber una presencia en físico. Fue por la noche, y entonces ya dijo el Ángel Saladí, la presento yo, él no, él viene por la tarde, digo, bueno, bajón. Pero me gustó mucho. Esa historia de esa familia con la Lucy Liu de senior, ya yendo a vivir a un casoplón enorme. Y desde el casoplón, ¿quién está dentro esperando? Algo, una presencia, que es un plano secuencia estupendo, que va subiendo, bajando escaleras, va visitando diferentes ventanas. Tú con la presencia vas un poco pensando qué es lo que está mirando, quién viene, quién entra, quién no. Y cuando empieza ese matrimonio con dos hijos adolescentes, la hija con un problema, con un duelo interno por una situación, y el hijo un cretino integral, tú te metes dentro del episodio de esta familia, y me gusta mucho cómo cierra en negro, porque te pega una hostia en toda la boca, y dices, uy, ¿ahora qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pensaba que se había acabado algo, y continúa, y suben, bajas, y el giro me parece estupendo, estupendo. Estamos en un festival de cine de género, pues vamos, hemos venido a jugar, como dice Jordi, pues, a jugar. Así que esta fue una de las pelis que a mí me gustó mucho. Y me paso 2 minutos para decir, tú mi momento caña. Entrañable, amigos, que soy niña de los 80, el momento de Pesadilla en el Elm Street, en el Excursiador, lástima que no cabíamos casi. ¿Y quién estaba? Pues la Heather Langenkamp, que bueno, ahí casi lloramos porque la mujer presentó su peli, pensábamos que venía Robert Englund, pero no vino, ya vino hace 2 años así. Y súper, súper emotivo, la peli ha envejecido a mi gusto maravillosamente bien. y ella estuvo encantada. Nosotros 5 minutos le regalamos de aplausos después de la peli, y después se quiso hacer fotos, quiso firmar discos, camisetas y de todo. Así que el momento ochentero fue el escuchado con Pesadilla en Elm Street, amigo. Tremendo. Que... ella se vio la película entera con vosotras, ¿no? Sí. Súper chulo. Todo se puso detrás, con nosotros se sentó, le dieron una birrita y la mujer emocionada, pues, al lado también, ¿sabes? Todo emocionado. Así que esta fue la mía. Bueno, no quiero polemizar, pero sé que Presence ha generado opiniones variopintas, o yo las he escuchado por ahí, por las filas de las colas para entrar a las salas de proyección. Pero claro, yo no he visto la película y entonces no puedo hablar con todas las de la ley. Pero sé que, Franz, a ti te ha satisfecho esta película, pero ha habido también opiniones variadas, ¿no?, para ella. Claro, solo tengo que apuntar una cosa. Nosotros, festivaleras y festivaleros, no nos entiende nadie, porque el cine, cuando entramos, se vive con muchísima intensidad. O sea, desde el momento, todo es un ritual. Desde que entras, desde que corres por la recta Boramar, desde que te cruzas con cualquier podcaster que desvirtualizas, llegas tarde, sudado como una perra. Cuando estás, te sientas allá, y claro, de repente aparece nuestro con. Entonces, a partir de ahí es un +5, yo lo pongo siempre. Ya. No tenemos criterio. Luego a lo mejor pasan los días y dices, pues tan buena no era, ¿no? Pero claro, la intensidad que se vive aquí, amigas y amigos, esto hay que vivirlo. Sí, señora. Dami, ¿querías comentar algo de Presence? Sí, a mí también me gustó mucho, y me gustó mucho cómo está rodada, porque lo ves desde la vista de la presencia, ¿no? Entonces estás viendo toda la historia de la familia y de los problemas de la familia desde la visión de la presencia. Entonces es un continuo cámara en mano, para arriba, para abajo, recorriendo toda la casa y viendo cada uno los problemas que tiene. Y lo que también me gustó mucho, porque yo no sabía que la que estaba Lucy Liu, es que la que menos papel tiene es Lucy Liu. Que igual está como gancho, igual, ¿no? Está como gancho, pero me gustó mucho la peli, porque es súper sencilla. Pero creo que ahonda en mucha problemática y bastante actual. No vamos a decir más. Ajá. Porque para no spoilear, porque es lo que ella habla del giro de la hostia que te mete de golpe. Uh-huh. Que dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Además, el que tú te haces una idea de cómo es cierto personaje, pero luego no, entonces te deja como un poco, ¿qué está pasando, no? A mí, con Presence tengo un problema, porque me han creado un prejuicio. Una persona de esta mesa, la culpable es Aida. No le hagáis caso a Jordi. Porque me dijo que Presence se emparentaba con A Ghost Story. Entonces, con eso a mí me han matado ya directamente. Perdón. No pasa nada, pero si realmente está tan cerca de A Ghost Story. No, por el enfoque de que es la presencia la que te cuenta todo. También por el enfoque, el ritmo. Quizá Ghost Story es más... No hay escena de 10 minutos en el suelo de la cocina con el pastel. No come tarta. Y también porque hay eso, un caso de duelo, de pérdida. Hay cosas que emparentan con A Ghost Story, creo yo. Pero esta es más dinámica. Yo creo que te puede gustar más. A mí me encantó también, está en mi top. Y quiero la opinión de Jordi, festival. Porque creo que es dispar con todas las que ha habido hasta ahora. Sí, porque yo creo... Bueno, conmigo con todas. Sí, la verdad es que Aida y yo no coincidimos jamás en nada. Yo creo que la película, a ver, es lo que decía ella, que aquí en Sitges se vive todo o muy intenso para arriba o muy intenso para abajo. Yo creo que es una película, bajo mi punto de vista, que si la viéramos en el cine convencional o la viéramos en casa cuando sale una plataforma... Para mí no es tampoco... No sé, yo conozco bastante bien el cine de Soderbergh. Es un director que me gusta mucho y es un tío que es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Y yo creo que es una peli que el concepto es original, porque claro, grabado en primera persona, todo lo que ve esa presencia y tal, pero pierde la frescura a los 10 minutos. Y esto ya, lo que era algo original de hostia qué guay, yo creo que se convierte ya en un hándicap de la peli. Porque y luego que aparte creo que... Sí, está muy bien el tema de la pérdida, está muy bien pero creo que es una película innecesariamente alargada, cosa que estoy viendo muchísimo este año aquí. Está bien rodada, la idea es buena, pero es una película pequeña de Soderbergh, yo creo, de las pequeñas. Pero a mí tampoco me entusiasmó, la verdad. No, no sé. Aunque ahora que ha pasado el festival y ya he visto mucho, digo, joder, pues igual tampoco era tan mala, ¿sabes? Lo que sí que es verdad es lo que dice Jordi, que a lo mejor te la pueden vender como la película de terror del año, como siempre, ¿no? Cuando va a salir una peli de terror, la película de terror, y no da miedo. No da miedo. Tiene cero terror, en realidad. Tiene cero terror. Pero sí que cuando... Bueno, esta fue del primer día, pero sí que es verdad que cuando estás en un ambiente donde quieres terror y quieres tal, sí que ahondas y dices, bueno, hay muchos tipos de terror. Sí, es más de misterio. Es un claro, misterio. Es un misterio. Y luego lo que va pasando y cómo termina. Es un auténtico terror. El final está bien. Yo creo que el final es un punto de decir... Ya no por el hecho de, joder, por fin se acaba esta mierda, pero ¿no? Sino sí que es verdad que a lo mejor si vas a verla al cine, pues te quedas un poco desinflado porque te hubieras hecho un hype que a lo mejor no tiene. Claro, pero es lo que hablábamos, ¿no? Que al verla aquí, además el primer día y tal, ya vas o muy arriba o muy abajo, ¿sabes? A mí me pasó muy abajo y a mucha gente le pasó muy arriba. Entonces, quizá no es ni tan mala ni tan buena, ¿sabes? Eso es. Bueno, creo que me toca. Dale, dale, Sergio. Tengo que decir que me han gustado varias de típico cine posapocalíptico futurista, ¿vale? Pero voy a hablar de una película más pequeñita de quizá, que la vimos en Tramuntana, creo que era. Que tú la viste también. ¡Au! Que se llama Night Call. Sí, señor. No sé si la habéis visto. En francés es La Nuit s'étreint. Bueno, mi francés no es tan... Y es una peli belga, que transcurre en Bruselas. Sí, es el primer largometraje del director. Y la verdad que me gustó mucho. La película es sencilla, o sea, al final es... Se podría decir que es la mala noche de un cerrajero. Sí, un cerrajero que le hacen una púa en uno de sus viajes nocturnos y la noche se le vuelve del revés, directamente. Sí, pero muy del revés. Sí, sí, sí. Quizá el final... Me hubiera gustado que hubiera acabado un poquito antes, porque hubiera sido algo diferente que el final que le dieron. Pero bueno, me gustó bastante la película. Y luego, como peores, tengo dos, y las tengo muy claras, que son Sanatorium y Basilea. Estoy totalmente de acuerdo con las dos. Qué duro. Sanatorium es... Todavía no la he entendido, y he leído crónicas, he intentado que alguien me la explique. ¿Y un poquito de argumento se puede explicar? O... Bueno, el argumento básico es de... Primero decir que es una película de stop motion. O sea, no es actuada. Entonces, el argumento es el que se supone que es, ¿eh? Luego, lo que yo entendí es otra cosa. Es un hombre que va a ver a su padre a una especie de hospital. Es un viaje en tren. Que su padre va a morir. O ya está muerto, no me quedó claro. O estaba en ello. Pero es todo como una pesadilla. Cosas sin sentido. Encima de la película, antes decíamos de que estaba todo súper bien hecho. Sí que el stop motion estaba bien hecho, pero a mí el toque ese de pesadilla que le dieron borroso, a mí me sacaba completamente de la película. Sí, era como que no pasaba nada nunca, sí. ¿No? Al principio ya empieza la peli con un monólogo de un señor en un tejado o algo así, hablando como 10 minutos. Yo tengo que decir que solo me he ido de dos películas y han sido esas dos, tío. Las dos que has dicho. Pues sí, sí, no me gustó nada de nada. Y bueno, la otra que he dicho, ¿cuál era? Basilea igual. Una película en la que no pasa nada, pasan las cosas porque sí y... O sea, digamos, la historia tira por un personaje, al final todo lo que hace ese personaje da igual, porque pasa algo y ya está. Y dices tú, ¿y entonces por qué me explican toda esta historia? Es la del arqueólogo, ¿no? Que no me acabo sí, de quedar. Correcto. Ah, sí, vale. Acabo mental ahí. Vale. Pues sí, mira, es como... Infumable, tío. Como lo que dicen del personaje de Indiana Jones, arqueólogo también, que si no hubiera estado en Busca de la Arca Perdida, la película hubiera sido exactamente igual. Pues es muy parecido, pero mucho más exagerado. Porque se supone que se tira buscando algo que no sé... En ningún momento te dicen lo que es. O sea, lo encuentra, pero no sabes lo que es. No sabes ni para qué es. Y al final... Un poco de spoiler, pero lo acaba perdiendo de una manera más absurda. Y a raíz de ahí empiezan a pasar otras cosas con otros personajes y llevan al final y ya está. Y tres señoras que son como hadas o algo así paseándose por allí, sí. Sin sentido, ¿no? Tal cual. Sí, sí. No, así muy, que muy, muy dura esa, Basilea, muy dura, muy dura. Sí, sí, sí. Luego también, ya, al final, pero da igual, se convierte como en árbol o algo así. Yo es que ya estaba medio dormido y no me enteré mucho, pero joder, vaya, joder, cruzabas tu sueño con la película, ¿no? Exacto, ya no sé qué era real y qué era ficción, tío. Sí, sí, encima, como antes he comentado, empecé mal el festival precisamente porque el primer día vi primero Basilea y luego vi esa, creo, ¿no? Y era como, dije, ¿por qué he venido yo aquí, no? Entonces dije, hostia, no empiezo bien el primer día. Como este sea el nivel, todo el, sí, el sí. Festival, estoy ya, jodido. Perfecto. Ya, es lo que hablamos de las pelis de terror, de tomar malas decisiones, a veces también en la vida real, ¿no? Que es elegir según qué películas. Bueno, Dami. Bueno, pues para no repetir, cuéntanos. Porque hay alguna que ya... Sí, porque tenemos muchas y de hecho ya os adelanto que cuando acabemos la ronda acaba de llegar fresco, recién sacado de la nevera, el palmarés. Así que luego comentamos el palmarés, vale, también. Pues voy a ser un poco así rápida. No, pero tómate tu tiempo, ya sabes. Bueno, salvo algunas que han dicho por aquí sí. Que me han encantado, de mis favoritas ha sido Mindwall on Earth. Vale. Que en francés no me lo hagas decir, porque este año también lo de las traducciones de los títulos en... Luego intentas buscarlas y no las encuentras porque se han inventado los títulos en castellano. Exacto. Esto es como Mientras tanto en la Tierra, un poco, ¿no? Esta traducido es la historia, literal. Me gustó mucho. Es una peli belga, belga-francesa, y lo que también me gusta es que a veces salen personajes en otras pelis. Por ejemplo, el que hace de prota en esta peli, que es el padre de la chica, de la protagonista, también sale en Nightcall. Y me hizo mucha gracia porque a veces... Creo que es como mágico, ¿no? Ver el mismo día varias pelis, que a lo mejor salen varios personajes en las pelis que has visto, porque es como el universo mágico de Sitges. Pues esta peli va sobre una chica que contacta con un ser superior y le ofrece salvar a su hermano, que es astronauta, y está perdido por el universo. Sí. Me parece una peli que de guión está muy bien, la fotografía es, para mí es... brutal, la banda sonora es flipante, incluso tiene una escena ahí de sangre, que es lo que nos gusta aquí en Sitges, sí, y señora. Vemos poco este año, y me gustó mucho, y además me gusta mucho cómo termina. Sí, porque podría haber acabado, porque yo la he visto esta también. Esperamos que acaben las cosas sí. Bien. Y aquí no acaba bien, pero sí que acaba bien. Digamos, ¿no? Que tiene que acabar práctica. Exactamente. También. Y me gustó mucho esa peli. Y también, me voy a adelantar. También esa peli, esa peli, yo creo que la actriz protagonista se echa la película a la espalda y está espectacular. Sí, la chica es brutal. La chica la hermana. Sí. Genial. Sí, me recordaba a veces físicamente a la Sofía Boutella. Tiene ahí esos rasgos en los ojos. Y también una que me gustó mucho y quiero también reivindicar es la de Canina de Amy Adams. Ah, me lo pasé súper bien. Ella está brutal. Y sobre todo si la veis, verla en versión original. Ahora eso veremos sí. En el palmarés si ha ganado a mejor actriz femenina o no. Porque ya la has visto, ¿no? Es una peli que además tiene mucho, mucho mensaje. Mucho mensaje. No todo el mundo ha recibido bien esta peli. Hay muchos ofendiditos. Me gusta porque es una película feminista, pero no con el mensaje de ay, mira, esta es feminista. No, es no, muy no, realista. No, es una peli real. Es real. Creo que es un problema que hoy en día, además, con todo el rollo de las straight wife, estas que están tan de moda, mujeres que solo se dedican a cuidar de sus familias y sus maridos, es un problemón a nivel mundial. Y el daño que está haciendo TikTok con todo esto. Y la peli es súper original y tiene esos momentos fantásticos que también molan mucho. Sí. Tiene puntitos fantásticos y lo que dice ella, Amy Adams, estoy cansado, no sé si opinas igual, de ver a mujeres increíblemente guapas, delgadas, sí. Bellas, sin ningún de esto, haciendo como de, soy una mujer normal. No, Amy Adams es una mujer normal que está haciendo un papel de mujer normal. Sí. Y está espectacular, o sea, sí. Para mí es la mejor interpretación de este año. Sí, está sí, de sí. Premio, o sea, está brutal. Sí, está de premio. Está brutal. Y aparte no te esperas una Amy Adams como está físicamente, ¿no? Y tal, que siempre las tenemos como... Eso me refiero. Es que un poco es, como Kate Winslet, ¿no? Que es norm, como es que una se mujer, ha revelado un poco. Es como así. Real, ¿no? Sí. Es como real. No, totalmente. Y de las que menos me ha gustado, ya lo han dicho, Basilea y Sanatorium, que aproveché para dormir, básicamente para recuperar sueño. Y la que me pareció un poco también soporífera fue Els. Mira, esa es la tercera de... ahí están mis tres. Porque cuando llegó el momento, me tomo un trip y hago lo que me da la gana, ahí ya me sacó, me dije, ya está, ya, para mí ya acaba la peli. Me fusioné con el sillón yo también y dije, venga, chao. Oye, oye, contarme eso, que eso me produce mucha curiosidad. ¿De qué va eso? Aparte es que también pensé, esto es un tío que, por lo que dan a entender, es una persona súper antisocial. Rarito, ¿no? Y en épocas de pandemia, como el típico obsesionado con que no, o sea, si tú vienes a mi casa, te rocío con líquido. Bueno, con lo que hacíamos en COVID, sí. Básicamente, ¿no? Que a lo mejor quería venir alguien a casa y, oye, te duchas en gel hidroalcohólico y tal. De golpe conoce una pava en una fiesta. Tengo que decir que ella se ve completamente reflejada en ese personaje. Buena puntualización. Solo que aquí hemos venido a hablar de cine, no de cosas personales. Aquí empezamos con los tentáculos. Pero por eso dije, esto no es real. O sea, una persona que te da mucho miedo coger un virus, que conozcas una pava un día para otro, y que la pava Loki se te presenta en casa y la metes ahí a vivir contigo sin conocerla de nada. Ya. Entonces, no cuadra. Se supone que es un virus que se fusiona con el medio, con todo lo que está a tu alrededor. Entonces, si te infectas, pues te va, bueno, sí, pues te puedes fusionar como si ahora mismo llega este virus, nos fusionamos con el Meliá. Sí, no, y yo que estoy apoyado con el codo en la mesa, mete el codo en la mesa y se queda ahí cuajado. Que empezarías a quedar ahí y tal. Ya. Bueno, me parece original porque al final es como que el virus y el mundo. Sí, digamos que altera la materia, ¿no? Un poco aquí estoy yo. Pero es una fumada muy heavy. Porque claro, a mí esta idea lo que me sugiere, sin haberla visto, es que requieres de unos efectos especiales que sean muy convincentes, ¿o no? Sí, los efectos están muy bien, la verdad. O sea, la peli cumple en cuanto a efectos especiales. No, en cuanto a efectos está muy bien. Vale. Yo, para mí, la película tenía como dos partes. Una que estaba bien, que es cuando empieza el virus. Que es como una comedia, ¿no? Sí. Una comedia de una pareja. Y el virus, por ejemplo, el primero que se infecta, que es el del pito, el de silbato, a mí me hizo mucha gracia, pero no era tan exagerado. El problema es cuando se le va la olla a la película y todo se vuelve demasiado grande y se empieza a comer ya todo demasiado. Claro. Entonces ahí pierde la gracia y se le empieza a ir la olla y parece que estés dentro de... De un cuadro mal hecho. Sí, de un cuadro mal hecho o un mundo diabólico como en las entrañas de un... ¿No? Algo así, es que no sé cómo definirlo. Sí. Como si tuviera comido algo. Una especie de pesadilla, ¿no? Así extraña. Sí. Lo malo que tiene la segunda parte es que es larguísima. O a mí me dio la impresión que era larguísima. Claro. Entonces, un montón de nada, ¿no? A mí sí que la primera parte me estaba haciendo gracia. A mí también. Incluso la relación entre ellos y tal. Pero luego así se le va la olla, vamos. Pero mucho. Sí. Se convierte en una película... De lo que estamos viendo mucho. Masturbación de autor. Un autor que dice... Soy la polla, os he puesto la película y ahora veréis la imaginación que tengo tan brutal. Y eso, hostia, esto es infumable, macho. De hecho, el director llegó bastante perjudicado a la presentación y empezó diciendo, es probable que nos mole la peli. O sea, directamente digo, wow, que me la estás vendiendo muy bien. Qué sincero. Bueno, el tío no sabía de dónde estaba. Empezó a decir tonterías en el escenario. Iba con una tote bag casi mal puesta y yo dije... Esto no lo he visto nunca aquí. Fue el mismo que dijo, es que hubo uno que dijo, aquí os reís de la muerte, sí, este tío, ¿no? Dijo, aquí os reís de las muertes, pero no reír de las escenas de sexo. Entonces cada vez que se enrollaban los protas empezábamos ahí a aplaudir. ¡Uah! Pero claro, el tío dijo, bueno, y ahora me voy a dormir. Y se sentó en el asiento. Sí. Y ¡qué descarado! Llevaba una resaca o algo. Antes de ver una peli deberíamos ver al director, porque yo esta peli me hace notas y ya me voy. Dice, ¿qué pronto habéis dado la peli? Era las 12:30 de mediodía. Ya. Claro. Tendría que estar durmiendo. Bonanit, digo, pues nada. Bienvenidos a Sitges. Qué interactivos son a veces, los directores. No todos son así, pero bueno. Qué grande. Nacho. ¿Tú de lo que has podido ver, cuéntanos, aquí, tío. Veo gente que ha visto mucho, sí, que ha visto muy poco. Han estado sobando butaca y a saco. Yo es que en mis tiempos de ver mucho, digamos que aprendí la lección hace años. Dije, no, guapo. Yo veo las tres que me llaman la atención y el resto lo veo a tu prima. Porque no. De hecho, me acuerdo, habláis mucho de Asylum, ¿no? ¿Cómo se llama? Sanatorium. Los hermanos Quay. Sí. Vale, es que hermanos Quay, tela. Yo me acuerdo de años que aquí pusieron Instituto Benjamenta, de los hermanos Quay. Vamos, ¡buah! Esa estaba hecha con actores reales. Y era lenta. Iba para atrás, ¿no? Iba para atrás en vez de para adelante. A ver, que los tíos como animadores, muy bien, haciendo cortos. Ya. Aunque bueno, lo que hacen es copiar al Janis Van Mayer este. Sí, es Van Mayer. Idéntico. Sí. Pero bueno, vale. Ahora, como largometraje es de la manera, así que me lo creo. Luego otra cosa. No, esto luego. Hablo. De lo que yo he visto, claro, yo hago un poco de trampa. Tú haz lo que quieras. Hago un poco de trampa. Voy a lo fácil. Y además es lo mejor y lo peor, sin ser lo peor, peor, pero bueno, falta lo que... nada, otra cosa. Lo mejor es La Matanza de Texas. La fui a ver en el pase en 35. No sé si lo habéis oído, que ha habido quejas de que la copia era una mierda, tal, que se veía rayada, estaba... Es que yo creo que la gocé por eso. Es que era así. Es que era así, tío. Claro. O sea, yo flipé, o sea, mira que la he visto a veces. Nunca, es una peli que me gusta, pero nunca había conectado. Pero verla así, tío, aparte de cine, verla con sus rayas, con su audio roto, con... me flipé, o sea, acabó la peli, me puse a aplaudir como en la vida, casi lloro, tío, al final, con el Face ahí dando vueltas con la sierra, hostia puta, me encantó. Además, paradójicamente, el documental previo, el Chain Reactions, ¿no? Eso es lo que menos me gustó. Porque es el típico rollo de que se sobreintelectualiza mucho. O sea, es ese rollo de Matanza de Texas, porque planos de Berman, y fotos de Bosco, y digo, me cago en tu puta madre, no me jodas, hostia puta, es una película de terror, coño. Y eso me repateó. Y es verdad que sale Stephen King, que yo creo que es lo mejor del documental, pero el resto, y no quiero ofender a nadie, pero un exceso de feminismo, que me cago en Dios con el feminismo. O sea, falta terror y sobra feminismo en este festival. Porque cuando sale al final, la tía esta de la invitación, es una peli que me gusta mucho, pero empieza con el rollo de, ah, ese que eres, el patriarcal, ese que... Digo, por Dios, que se acabe ya esto. Entonces, bueno, mejor La Matanza de Texas, lo peor, Chain Reactions. Ya está. Muy bien. ¿Quieres comentar algo de Terrifier 3? Ah, pues hombre, sí, no quería decir. Esperaba que alguien la pusiera a parir, Terrifier 3. Es verdad, es que es como... Hemos tardado mucho en un programa así, y es, que llevamos una hora y pico. Ya por, eso, por eso digo que al final no va a salir, necesita algo de Terrifier 3. O sea, de hecho, yo he estado, o sea, en 5 días, 6 días desde que se proyectó, he visto y he escuchado opiniones que iban de lo más alto a lo más... subterráneo. Entonces estoy desconcertado porque creo que soy de los pocos en esta mesa que no la ha visto. Entonces, pero claro, yo creo que, ¿qué hago? Yo creo que Terrifier, no sé qué. ¡Oh! Como no es un peliculón ya. Tío, es Terrifier. Es que, ¿qué claro. quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué esperabas? ¿Son películas? ¿Qué espera? Chicharrina, tío. Son películas necesarias en un festival como este. Claro. O sea, a ver, yo Terrifier 3 me gustó menos que Terrifier 2. A mí también. Más imaginación, más guión, más inventiva. Escenas icónicas ya como la aparición de la chica en la lavandería, el sueño de los cereales, todo, claro. Estaba todo más hilado. Aquí, si no te sale Art o si no hay gore burro, hay mucho momento valle. Pero es la película que solo ves en un festival. Claro. No es una película para ponerte solo en casa. No, es una película para disfrutar en comunión con toda la gente. Además, Damien Leone y el David Howard Thornton hicieron un espectáculo en la presentación. Se lo pasaron en grande, alucinaron de venir de una primera parte. Bueno, sin contar Hollows Eve con el segmento de Art de $20,000 y verse un auditorio de 1.300 personas coreando, vitoreando, alabándoles, estando allí por ellos, y ellos lo fliparon. Claro, entonces, Terrifier 3 es una película necesaria para el género. Y cualquier otro análisis es que claro, es baladí, ¿no? Claro, es que compararlo con, hostia, esta película, no, es lo que es. Es la única película de este rollo que hemos visto en este año. En la charla que hicieron los de Terrifier, claro, hablaban de cómo pasaron de la primera película, que nadie esperaba, absolutamente nadie, la segunda... lo petó, entonces mucha gente recuperó la primera y la presión que tenía en esta tercera. A mí la de Terrifier 2, yo me lo pasé pipa, no sé si fue por el visionado que fue en Molins, toda la sala entregada, rodeada de freaks allí, lo pasamos increíble. Y yo, esta tercera, a mí me ha gustado, tío, es que es lo que venía a buscar, ¿sabes? No, y a nivel de gore y a nivel de efectos prácticos y cómo está rodada, tiene algunas escenas de lo mejorcito del gore de los últimos años. Yo me pasé pipa, tío. Yo creo que, a ver, antes he oído que decías lo de no hay mucho terror, poca sangre. Tampoco terror tiene que ser sangre, no caigamos en esa trampa. Eso está claro. A ver, Terrifier 3 es lo que dices tú, o sea, a mí es que el fenómeno me cae simpático. Sí. A las pelis, o sea, es pornografía pura, o sea, es efecto porno. Me suda lo que pasa entre los crímenes, me aburro que te cagas cuando no sale el Art. Me encanta cuando es el Art, Es verdad que la primera, o sea, bueno, no, primero no. A mí la víspera de Halloween es la que a mí me gusta. Terrifier 1 está mejor cohesionado, hay un poquito más de trama. En la 2 empieza ya el rollo porno y en la tercera ya es un cachondeo. Se nota un huevo que la han hecho a toda hostia antes de que se diluya el fenómeno, ¿no? Está muy poco currada ese nivel. Entonces coges escena de la faena de él hablando, fuera. ¿Eh? Escena de la fuera. Entonces, ponme lo que mola, ¿no? Y bueno, a ver, te cae simpática. Ahora, buena, hombre, a ver. Es lo que es. Sí. Es Terrifier. Es más necesaria que buena, pero yo creo que son películas que un festival necesita, además un festival sí, de género. Sí, por dar fiesta y ambiente y tal. Claro, claro, correcto, correcto. Yo creo que mucha gente se aburrió, ¿eh? O sea, bueno, la peña empezó con mucha fuerza. Bueno. Por eso todo, porque te dan la carnaza. Empieza el tío matando a una familia entera en Navidad que no se ensaña con matar a los niños. Sí, sí, pero luego la escena en los grandes almacenes. Ya, pero bueno. Que podría haber salido algún niño en llamas, pero en lo que quiera. Es fácil quieras. Porque es una explosión. La escena en el barco en el Papá Noel también está currado. O sea, tiene sí, muy buenas ideas. La escena bien. De la ducha. Y los cameos. Tom Savini, pero sí que es verdad que, como es muy larga, se va casi a las dos horas. Si hubieran condensado y le hubieran dado un poco más de enjundia al guión, quizá hubiera sido una película más. Yo creo que es lo que te digo. O sea, era correr. O sea, puta, tenemos aquí una cosa entre manos que está petando. Además se estrenó ayer en los Estados Unidos, sí, el 11. Sí, sí. El 31 aquí, creo. Y hay que ver, a ver, que como pete en taquilla, o sea, va a ser la hostia. Ella está detrás de hacer la cuarta parte. Tan de nicho y tan para petar a lo gordo que puede ser, porque está conectando mucho con los chavales. También. Yo tengo un amigo que su hija, adolescente, le flipa. Bueno, flipa, es como si fuera a ver a los Backstreet Boys en su época, ¿no? O sea, qué flipa grande. Con el arte, es como le... Entonces, bueno... Sería muy, muy interesante, ¿no? Ver qué pasará si la peli lo peta como parece que lo va a petar. Bueno, a ver, parece ser que la 4 ya está sí, en preparación. Da igual, o sea, sí. Es que es tan pequeña que aunque pete a medias seguirá petando. Sí. ¿Sabes? Pero es muy curioso porque yo la vine a ver con mi hijo, tiene 17 años, ahora cumple 18, y él dice, me ha gustado mucho menos que la 2, que ya no era gran cosa, y me gustó mucho más porque fui a ver con él Long Legs. Dice, porque es una película con más guión, que aporta más, que no sé qué. Ya lo empezó a analizar de esta manera. Long Legs. Sí, sí. No digo nada porque, buah, tela, macho. Mejor me cada callo uno de. Tiene sus long Legs. Long Legs. Pero bueno, eso. Que está guay. Bueno, está guay. Es una mierda chula. Es una mierda que mola. Pero mierda que desde mola. Los 80, ¿cuántas mierdas chulas nos hemos tragado? Muchas. Todos los viernes 13 son mierdas chulas. Por eso. Eso es Terrifier 3. Ay, esa herencia. Yo sobre Terrifier 3, Jordi dice que es una película necesaria. Bueno, pero no es necesario dos horas de peli. Es lo que he dicho. No es necesario. Y lo que decía él, la parte que no está de clown, una cosa es que no te interese porque tú hayas venido a lo otro, pero otra cosa es que sea una peli terrible de que no te cogería ni el sábado a las 4 de la tarde en Antena 3, porque la parte del drama familiar es horrible. Está mal dirigida, está mal actuada, está mal escrita, es un sopor absoluto y convierte la peli en un porno de no sale art, fast forward, ¿sabes? Vamos a la siguiente escena porque total me va a dar igual. Pero esto es que slasher no es así. Hay algunos que no. Yo bueno, veo algunos que no. Thanksgiving es lo que más parecido con que soy consciente de eso lo evito. Pero los puros y duros de la época son eso. Pero es que aquí hay un drama familiar ahí. Ya, porque al Damien Leone le pierde mucho eso. Sí. O sea, la única peli que no tiene de Terrifier, uh-huh. Lo habéis visto, la momia contra Frankenstein, que es una puta mierda horrorosa. Es todo ella, es un culebrón de Antena 3. Uh-huh. Entonces se ve que el tío tiene esa debilidad por hacer dramas familiares, los mete como puede, pero no, tío, no es aquí donde tienes que ponerlo. Pero le pierde. De hecho, el tema de si lo va a petar o no, en The Numbers ya hay datos del fin de semana en Estados Unidos nada más. Es la película que más ha recaudado este fin de semana, 2.600.000. Bueno, pues la 4 la vas a tener fácil. No, ya está. Sí, sí, por eso. De todas formas, date cuenta, por ejemplo, el personaje del hermano que porta cero. Que cada vez que sale es un sopor, que solo lo ves hacerse ahí la croqueta en su cama. O sea, claro. Es muy patético. No queremos spoilear, pero que su momento tampoco se ve. Encima, no, sí, sí, pero, sí. Pero no, pero está justificado. Bueno, pero es por dar la sorpresa también. Porque tú piensas que la jaula hay otra cosa. Tú te piensas que la jaula hay otra cosa. Es que es lo que te digo, o sea, primero te crees que es una cosa. Luego te dicen, no, es esta, demuéstramelo. O sea, no sé. Yo lo en un hecho, flashback que se vea, ¿no? O en un postcréditos. Eso también. En un postcréditos. Sí, no, yo me acuerdo de que. ¿Había un postcréditos? No, pero me refiero a. Ah, que tenía que haberlo puesto. La muerte. la muerte del hermano que han puesto en, coño, los, ya lo en, he dicho. En postcréditos. ¡Spoiler! Yo es que al final creo que se piensa demasiado en estas cosas. O sea, al final es que es una peli de chicharrina. Sí, sí, es lo que digo. En los años las películas de los 80 de este rollo eran muchas así y ahora no hay nada. Es un poco el mal moderno, es que se habla demasiado. O sea, claro. Estas pelis en la época eran mierda que la gente ni hablaba. Se intelectualiza todo mucho, ahora tío. A todo el mundo tiene algo que decir de. Claro. Se busca ahí la aguja en el pajar y tal. Esta película, la fotografía, no sé qué. ¿Qué más da, tío? ¿Qué más importa? Mientras la sangre abunde, está bien hecha, entre comillas. Está bien hecha los momentos de chicharrina y de casquería, están guay, sí, pues ya y está. Y que, por ya, cierto, ya. No sé si os percatasteis, que la famosa escena de la ducha es una respuesta a la famosa escena de la segunda de la sierra. De, bueno, no, de la... Ay, sí, de la... Que tengo un cacao, nene. Como decimos nosotros, momento bacalao, momento bacalao. Es como la... Es como la... No, con que yo había leído gente, acusación de misoginia. Yo creo que el tío ha dicho, vale, pues ahora... Le doy la vuelta al tema. Al revés, sigue habiendo sierra, pero cortamos otra cosa. Pero ya está medio camino hecho. Me parece muy curioso ese dato. En la primera, por eso la sierra era manual. Claro. Es la... Que duele más visualmente, ¿no? Bueno, me ausento un poco. Muy bien, Nacho. Espera, ¿qué nos quiere decir algo, Franz? Comentar. Yo, que soy de gore, fecha, vísceras y sangre moderado, estuve contando las veces que tuve que retirar la mirada porque es que no podía soportar ver alguna escena de la ducha y entonces hubo un momento que yo miraba a ver si había alguien más como yo y no, estaban los 1300, ah bueno, éramos 1298, las 1298 van mirando ahí de yo no, pero había unos momentos y bueno que chubasquero encima y paraguas porque era espectacular, pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Claro. Si no, quédate en tu casa. Un comentario rápido, una duda. Sí, Nacho, que yo creo que bostecé, no lo vi. ¿Verdad que hay un homenaje un guiño a Stephen King al final? Espérate que me acuerdo al final. Ella está leyendo, la que está en el autobús está leyendo un libro. O sea, no me fijé, tío. Y no, yo en ese momento supongo que dije, se acaba ya esto. Y la gente aplaudió y yo dije, ¿qué ha pasado? Y me lo perdí. Entonces yo he deducido que una tía leyendo un libro, la gente aplaude y el del autobús le dice, es un libro de terror, ¿no? Digo, se la homenaje a Stephen King, porque ya que Stephen King... Sí, ¿no os acordáis de eso? No me acuerdo, tío. Me da la impresión que la vi hace 3 meses, ¿sabes? Había el autobusero que yo pensaba... El autobusero es el productor. Ya, pero que la novela que está... Esa... Están hablando de no, y hace la gracia de que él realmente no le gustan las pelis de chicharrinas, que es más de comedia romántica. Sí, me acuerdo. O sea, entonces la peña aplaudía porque reconocieron al productor o algo. Yo no sabía si era por el gag este o por... Es que sí, con que me quedé... ¿Qué ha pasado? Me he perdido... Ya, con yo Tom creo Sabini. Que es porque eso, el autobusero es alguien del... Vale, vale. Entonces le he cagado. Creo, ¿eh? Yo le he presentado que porque salía Stephen King en el libro. Tío. Y tiene un cameo el Tom Sabini, ¿no? Sí, Tom Sabini, sí. El Clint Howard. Que también. Y uno que no es tan conocido, el Papá Noel que matan. Sí. Ese hizo en los 80 hizo muchas comedias de adolescentes. Y el amigo también, uno de los amigos, Los ¿no? Tachuelas, salen Los Tachuelas. Entonces hay como unos cuantos guiños ahí para los connoisseurs. Sí, porque además el Damien Leone viene del mundo de los efectos prácticos antes de ser director y entonces, bueno, como ve con Tom Sabini. Y luego la actriz que le falta un ojo el personaje ese, es ¿cómo es? La que hace de loca. Escafiano o algo así. Estuve hablando un rato con ella y me contó que flipaba porque en Sitges, dice, nosotros presentamos las películas y la gente cuando Ar mata es como, ¡oh! Dice, aquí en Sitges la gente se parte el culo, ¿sabes? Y le sorprendía muchísimo, tío. Digo, es que pues es raro eso. Sí, dice que allí la gente es como, ¡ay, no miro, me da miedo! En el fondo es un poco preocupante, ¿eh? O sea, que está, como sociedad. Que está muy bien, pero dice, joder, que la peña aplauda como una persona la sierra a trozos y... Sí, y luego matan un perrito y giran la cabeza. Lo piensas un poco y dices, no sé si están... Y adolescentes además, o sea, el público es joven y aplaudimos la muerte, además... O sea, milimétricamente, o sea, te la muestran hasta el detalle. Se recrea cada corte y cada hachazo. Y, joder, es algo tío, quirúrgico, ¿no? Si te pones serio, un poco de mal rollo da, pero bueno. En esta edición hay varios directores que han comentado esto que tú dices, ¿no? De que aquí en Sitges es como que la gente... ¡Buah! El director de Night Call también comentó que estaba muy contento porque en otros festivales donde había presentado la película, al tener mucha violencia, ¿no? Por el tema de los disturbios con la policía y tal, como que da un poco más de pavor a la gente, pero que aquí la gente es a capa, ¿sabes? Es en plan que le mola la chicha, ¿no? Entonces estaba súper contento porque no se tenía como que avergonzar de ir a un festival y que la gente pues quizá criticara un poco lo del tema de la violencia en una película. Ya. Qué bien. Bueno, vamos, continuamos con el especial de Sin Audiencia aquí desde Sitges. Y una vez hecha esta ronda, yo es que casi me voy a ahorrar las películas que más me han gustado y que menos, porque yo las puedo decir el miércoles que viene y dentro de dos miércoles y dentro de tres. Y yo creo que nos podríamos meter un poco con el palmarés, ¿no? Y valorar un poco si los jurados oficiales pues tienen el gusto afinado o lo tienen desviado, ¿no? Porque a veces también es como un síntoma de si pues la línea del festival ha coincidido con el público o no, ¿no? Entonces, bueno, yo os lo voy a ir contando un poco sobre la marcha y vosotros irme diciendo qué os parecen este tipo de premios, ¿no? Y vamos valorando un poquito sobre la marcha. Vamos a empezar por el principio, que es la sección oficial, que se supone que son las pelis más importantes, las que son más con más nombre, con más digamos, pues carga artística, cinematográfica y todas las cargas que os podéis imaginar. Y bueno, aquí la mejor película que está en la que viene de la sección oficial, casualmente, y aquí empiezo yo a meter cuchara, es la película que menos género tiene dentro, que pero representa, claro, que es El baño del diablo, The Devil's Bath, de la dupla Verónica Franz y Severin Fiala, que el único diablo que hay en esta película es el del título. Por favor, cuéntenme si han visto esta película. Yo, para mí, es un premio representativo de lo que está haciendo el festival. O sea, lo hablábamos viniendo para aquí, de cuál que hemos acertado. Sí, porque si las quinielas fueran de cine, sería millonaria. Exacto. Ya, no, habrías ganado pasta ya. Es, como digo, representativo. Una película que va lenta, que tiene género justo, que está muy bien hecha, lo que hablábamos, está muy bien dirigida, que sí, la fotografía está muy bien. Que en Berlín tuvo mucho éxito. Exacto. Que vivir en el siglo XVIII en el campo, en Austria, era un dramón, y evidentemente en muchos sitios del mundo, y la película eso lo refleja genial. Pero claro, de ahí a pegar un salto al género... Pues para mí, ya te digo, no, para mí es no, muy representativa de este año del Sitges. No tiene género paranormal, pero tiene género, hombre, hay... Sí, el género drama histórico. Tortura, bueno, no sé, hay asesinato, ¿no? Sí, pero es un trasfondo histórico, es una lectura de, bueno, digamos, bueno, de unas costumbres que había en esa época, pero que no se les da un uso de género terror o género suspense o género el que tú quieras, sobrenatural o el que quieras ponerle, ¿no? No sé. Entonces, yo lo veo, primero, que El baño del diablo es casi más un, aparte de un drama histórico, un documental etnográfico de cómo se vivía en las montañas de Austria, del norte de Austria, en esa época, que era súper chungo y que había pues muchas adversidades en el día a día y con una estructura social también que ya de por sí daba miedo, como muchas de las de otros países, pero no hay una intencionalidad de género. O sea, y mira que hay oportunidades alrededor, porque todos estamos pensando ahora mismo con The Devil's Bath en el folk horror, pero aquí solo hay folk, no hay horror. O sea, y de hecho, los directores lo tenían muy fácil, solo con un pequeño golpecito de guión, de poderlo haberlo girado todo, y mucho, además con poco esfuerzo, pero han decidido tirar por la vía del documental etnográfico, y esto, no sé, y eso es muy clave, o sea, lo veo muy claro, pero bueno, yo qué sé, es mi opinión subjetiva, chiques. No, pero además, el problema que veo yo de este premio es que todo el mundo sabe que es, te damos el premio a la mejor película de la sección oficial porque La sustancia, que es la mejor película de género del de festival, sección, no sí. Se podemos dar por algún motivo que yo no llego a entender. Porque la han estrenado en el cine ayer. Bueno, quizás. No sé. Pero la estrenaron antes en el festival. No entiendo por qué no compite. Sí. Ya, no, bueno. No entiendo, ¿eh? Pero es esto, es lo que dice Jordi, es la tendencia ahora, ¿no? Del ir lentos, el contar una historia, los subtextos, el no sé qué, la reivindicación. Hombre, lo que dices tú siempre de este corto es muy largo, pero es que encima en el jurado estaba tu amiga Carlota. Sí. No lo digamos muy alto, por si acaso, que está rondando. Sí, acaba de pasar hace un rato por ahí, ¿eh? O sea, sí, por Carlota. Eso lo digo. Pero bueno, es esto, si hasta el corto que nos pusieron antes de Azrael, que era un corto, que dije, estaba yo viendo el corto y dije, este corto es muy largo. O sea, pues imagínate con según qué pelis, ¿no? Bueno, vamos a ir bajando y comentando porque igual... Bueno, yo no estoy en desacuerdo con la que ha ganado, ¿eh? A mí me... Vale. Bueno, ya digo, yo aposté por esta porque me parecía que aunaba varias cosas. Sí, es una buena película, como película, sí, pero es una película, entre comillas, generalista también. Y el terror quizá está más en lo real que en lo paranormal, si quieres. O sea, ser una mujer en las montañas de Austria en el siglo XVIII era un marrón. Tal cual. Era terror. Y la mitad de la población eran mujeres. Es bastante terrorífico. Ya. Y que además te castiguen, ¿no? Por bueno, es de lo que va la peli, ¿no? Sí. No se puede contar, pero... Sí, es desasosegante, ¿no? Es... Me trata también la salud mental, no sé, yo digo, no lo encuentro mala elección. Además, los directores sí que son de género. Sí, digamos, pero. Se han ido ahí un poco por lo histórico. Pero de todos sus registros, quizás este es su registro menos de género de todos. Tienen un fondo de género. Bueno, premio especial del jurado, también de la sección oficial, Exhuma, del Yang Jae-hyun. Yo no la he visto, no os puedo decir grandes cosas. Yo la he visto. ¿Y se merece un premio especial? No. Vale. No. Porque además, para mí. Son dos pelis en una. Ajá. La primera parte está interesante porque es curioso y tal el rollo. Pero luego él hace un giro ahí. Hace un giro a que yo lo vi venir y que dije. Típica peli coreana. Personajes con un poco de alivio cómico. Sale el tipo de Oldboy. Que ahora es el Old Boy, el ritmo este cansino de vamos poco a poco, tal y cual. No sé, a mí me pareció un sopor la película. Quisiste que te exhumaran, ¿no? Quizás. Sí, pero es que esto, la primera parte de la peli está guay porque es un tío. O sea, la historia va de Feng Shui, pero de muertos. Vale. ¿Vale? Es porque es una familia que dice que tiene una maldición que se va pasando de padres a hijos y le dice. Y les consultaron a una chamán que dice, no, lo que pasa es que el abuelo está enterrado en un sitio incorrecto, claro. y está incómodo. Está en mala posición y está pues ahí arqueado. Y no es lo de pasar un rastrillo, sino que hay que desenterrarlo y cambiarlo de sitio. Claro, ¿no? Y entonces está la otra parte del grupo, que son el de Old Boy y otro pavo, que se dedican a esto, a buscarte el sitio que por Feng Shui te pueden enterrar bien. Y entonces, claro, desentierran al de esto... Y pasan cosas. Y se lía, claro, normal. A mí me gustó mucho el ritual que hacen para exhumar... Sí, eso está guay. El cuerpo y demás. Claro, el tema es que luego dicen, bueno, ya estamos, ¿no? Esto ya está todo el pescado vendido. No, espérate, que aquí debajo, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Aquí debajo. Y claro, empieza otra peli. Es como, uy, ¿qué es esto? Por rascar demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho. También tengo que decir que me gusta mucho el cine coreano. Sí. Entonces es la típica... peli coreana de 2 horas y algo que si no te gusta mucho el género se te puede hacer pesada, pero sí que quizá cortaría ciertas partes, pero me pareció muy muy interesante lo que comento, ¿no? El tema del ritual, no sé, me moló bastante. Sí, y es que la primera parte está guay. Él es Old Boy, así que claro. Se lo podemos perdonar todo. Además hay una escena que coge él como un hacha y la gente empezó Es que la primera parte está genial. Fue muy guay. A mí me gustó. Pero luego hay un momento y dices, esto no me lo vi venir. No es que no me lo vi venir porque en general, porque no me has dado ninguna pista, porque es que no me has dado ninguna pista y la peli va por otro lado totalmente diferente. Sí. La peli iba hacia allá. En el momento paranormal, ¿no? Para así decirlo, ya se va... Sí, no, ya, yo no esperaba ver eso. Pero está bien, está muy bien. A mí sí que me gustó. A mí me gustó, pero lo que más me gustó fue que dijera el director, ha estado a punto de venir el Old Boy. Digo, bueno, que si vemos a Old Boy y aparece por la puerta, vamos, es que nos tiramos al suelo. Pero a mí sí me gustó, no me esperaba nada. Me esperaba una peli, también me gusta el cine coreano, y sí que la primera parte me pareció interesante porque era muy llevadera, cuando ya contratan a la chamana y al colega chamán jovencitos para que sumen estas tumbas y tal. Toda esta historia es que a mí en ningún momento me pareció larga, es que no me pareció ni alargada siquiera. incluso el giro, la primera, como si fueran dos partes de peli, también lo avalé, o sea, lo banqué perfecto, o sea, sí, y el final perfecto también, o sea, todo lo que es cine fantástico realmente, o sea, esas escenas me gustaron muchísimo, a mí sí que me gustó. Muy bien, pues mejor dirección de la sección oficial, sorpresa, yo me he llevado una sorpresa al menos, para Soy Ching de la película Twilight of the Warriors Wallet In, que además es una película hongkonesa de artes marciales enclavada en los años 80 y que es muy de nicho de pelis de Hong Kong de artes marciales, bueno, y que se ha llevado un premiazo de a mejor director. Toma ya. Sale el Samo, o sea, más tradicional no puede ser. Ya, sale el Samo Hung, o sea. Más tradicional puede ser. Sí, y la verdad es que esta película es una de esas flipadas visuales hongkonesas que te guste mucho o poco. El tema de las artes marciales es un regalo para la vista todo el rato. A ver, si hay que valorar la dirección, es mucho más meritorio todas las coreografías que meten y tal que las pelis de plano contra plano que hay a porrillo. O sea, sí, porque hemos de decir que, por decir 5 céntimos de Twilight of the Warriors, Wallet In, es que tenemos pues una historia enclavada en los años 80 en Hong Kong, en una especie de barriada suburbio que es como una super manzana, una super illa. Kowloon, es un sitio real. Sí, que existió de verdad y que luego lo tiraron con el paso del tiempo para especular con el terreno, como muchas cosas que han hecho, intervenciones urbanísticas que han hecho en Hong Kong. Y aquí nos cuentan pues las luchas internas entre algunos líderes de las bandas que regían estos sitios, ¿no? Uh-huh. Como es Ciclón. Sí. Kowloon se podría definir como favelas.zip, ¿sabes? Es como una favela, pero todo comprimido en una manzana gigante. Comprimido, laberíntico, con muchas alturas, cables colgando por todos sitios, tabiques que se pueden tirar de un cabezazo o de una patada, uh-huh, que eso da mucho juego también para la acción, y una trama con temas de conflictos entre líderes de bandas y de poderes internos dentro de este barrio. Bueno, más que internos es que hay una banda que domina dentro, que es la del Ciclón este. Sí. Y luego hay una banda que domina afuera, pero que quiere dentro, porque dentro hay negocio. Hay negocio. Que es la banda del Samo. Exacto. Entonces, pues bueno, la verdad es que es lo que hablamos. Es una película en la que entre el decorado, que es espectacularmente rancio, laberíntico y sucio, y luego unas coreografías que se te va la olla, que están súper implementadas por lo difícil que es pelear por aquel barrio, y que claro, a la mínima de cambio, pues o te caes de nivel a otro nivel, o atraviesas una pared, o sales despedido a la calle, o pasas a otro edificio directamente. Está todo tan apretado que es como súper complicado, digamos, caer en caída libre si caes por una ventana, ¿no? O sea, o te ahorcas con un cable, o te pilla uno sobre la marcha por el camino, o rebotas en un balcón. O caes en la cocina de alguien. Tal cual, sí. Entonces, como que eso genera pues un dinamismo también que hace la película súper entretenida, a pesar de que no es especialmente original el guión tampoco. Porque podemos decir que Kowloon es un personaje más de la película. Es que Kowloon es el protagonista, es el barrio realmente el que manda, el que es el real objeto de deseo de la película, ¿no? Entonces, bueno, no sé. A mí, sorpresa guapa, la verdad. A mí, es que es otra peli asiática que dura 3 años. No sé cuánto dura muchísimo. Y es eso, la parte que nos están pegando patadas, pues me aburrí un poco. La otra parte compensa muchísimo, porque es muy clásico. Más cerca, más lejos, más cerca, más lejos. No, digamos que te lo enfoques. Ah, vale. Es que son micros direccionales. Verdad. Ahí es así, vale. Es mucho mejor, gracias. Pues eso, la parte que no se pega, a mí me aburrió un poquito. Me aburrió un poquito. Bueno, a ver, yo ahí quizás difiero un poco, quizás porque a mí también yo soy un poco fan de cualquier cosa hongkonesa, pero cuando tenemos al Ciclón hablando ahí en su peluquería, en su barbería, yo qué sé, yo me regalo igual, aunque no salga peleando. Sí, pero es la trama esta del inmigrante que viene, sí, a ver, que acaba allí, que no es especialmente original. Y vuelve a salir, y vuelve a entrar, y anda, que mira quién es. Hostia, tío. Bueno, si te parece, seguimos con el palmarés, porque si no nos lo acabamos, nos zumbamos el programa sin acabar el palmarés. Como si fuera tu programa, Javi. Sí, porque llevamos ya hora y media de programa con la tontería y no hemos hecho más que cuatro apuntes por ahí sueltos. Pero ya mola así, que sea súper ligero y dinámico. Mejor interpretación femenina, cuidado que llegamos. Christine Frowset por Desert Road, otro sorpresón, ¿no? Sorpresa en las gaunas. Sí, te digo. Bueno, además, la chica bien. Se lo merece porque sí. Si algo se nos ha olvidado antes de decir de Desert Road es que está súper bien actuada la película. Sí. Y esta chavala se echa también una mochila bien gorda a su espalda y en parte el éxito de la función depende de ella. Y está muy guay, bien, ¿no? El premio. Me alegro. Guapi. Pues luego seguimos por la interpretación masculina. Aquí ha habido un doblete, un equal en la película The Rule of Jenny Penn. Los dos protagonistas, por un lado John Lithgow y por otro lado el Jeffrey Rush. Ambos dos, pues a los dos les han dado el premio a mejor interpretación. ¿Esta peli la habéis visto alguien? Es posiblemente la única peli que estamos nombrando que no ha visto nadie de todos los que estamos en la para Molins. Yo hablo de vale. Para Molins. Pues bueno, pues que al menos a nivel actoral parece que tira para adelante la cosa. También coincidencia que Jeffrey Rush haya venido al festival. Hombre, alguna. Y la hayan premiado. Alguna tenía. Ahí lo dejo. Sí. Yo de gente que la ha visto dicen que John Lithgow es el que reparte ahí el bacalao en esta película. Claro, es que es el chungo de la película, sí. Creo, ¿no? No quiero hacer spoilers. Que la interpretación brutal es la de él, la otra no lo sé, pero... Ya, quizás, pues eso, que si hubieran invitado al John Lithgow, igual el Geoffrey Rush no le habrían dado el premio, ¿no? Que, bueno, eso es especulación pura y dura. Seguimos para abajo. Mejor guión, A Different Man y su guionista Aaron Schimber. ¿Habéis llegado a ver A Different Man? Sí. Bueno, el mejor guión, bueno, relativo, porque es una obra de teatro. Toma ya. Y supongo que sí. La adaptación, ¿no? Igual. No, que la peli parece una obra de teatro, porque es gente hablando todo el rato en sitios y tal, como peli. O sea, no es una peli, es una. Bueno, y va de una obra de teatro también, ¿no? Uh-huh. De mucho guión tendrá entonces, ¿no? Sí. Guión tiene a tope. Yo diría que lo mejor de la peli es la trama, guión. Sebastián Stan. A mí el tema es que es una peli que. No voy a decir que me aburrió, pero hubo un momento que era como. Es que gente hablando. Y quiero algo más que gente hablando. Claro, todo es una película conversacional. Que yo compro gente hablando a Quentin Dupié, porque venía a ver gente hablando y gente hablando y caminando. Ya. Porque el protagonista de la peli de Quentin Dupié es el Traveling, aquel infinito. Pero esta peli es todo el rato gente hablando, es reexplicando cosas y era un poco de. Bueno. Entonces no hablan de cosas interesantes, ¿qué es decir? Yo creo que no. Vale. La historia está guay porque al final la Different Man es que al final el protagonista, bueno, al final él quiere ser un hombre diferente. Claro, todos queremos ser hombres diferentes. Sí, lo que él lo consigue. Vale. Y quiere ser un hombre diferente. Pero ella era un hombre diferente. Sí, pero diferente al mismo, poco... creo. Es un hombre, quiere ser un hombre diferente al mismo. Es un hombre insatisfecho siempre, ¿no? Sí, porque sea al final, como sea, porque. Es un poco de ¿La habéis visto? No, por eso. Yo es que estoy muy atenta porque quiero que me lo contéis todo. El ganador es el otro, ¿no? Sí, el Oswald, Orwell. Sí. Que parece que tiene una vida como perfecta. Es demasiado intenso para mi gusto, este muchacho. Sí. Me puse muy nerviosa. Un poco. Es de esa gente que hace de todo y quieres que hagas de todo, ¿no? Y me voy a hacer tai chi, luego me voy a clase de no sé qué. Y ella, y ella también mola mucho. Sí. Ella está entre quererla y odiarla, ¿no? Cuando interpreta esos dos papeles. También podría haber sido mejor actriz, ¿eh? Ella también. Está muy bien. Bueno, no hemos hablado del premio mejor actriz, pero me parece muy valiente. Teniendo una película de Amy Adams que todo el mundo la está ensalzando como actriz y tal, y que es muy fácil decir, pues el premio a Amy Adams, ¿sabes? Que además te da caché como festival. Dárselo a esta peliculita pequeña que está allí, ya, ¿sabes? Que no ha visto la mitad del festival seguramente. Y tal, bueno, me parece un ejercicio de valentía por parte del jurado. Por compensar lo del baño del diablo, ¿no? También. Bueno, broma, no que sé. Qué es broma. No sé, es que no, el baño del diablo lo he visto en media peli. No. Vale. Oye, mejores efectos especiales, una que os habéis metido mucho con ella, pero que tiene, por lo visto, buenos efectos especiales. Lo estoy viendo. Es que los efectos están muy bien. Es lo que he dicho, antes. No, los efectos están muy bien. Sí, como efectos Jordi, especiales. ¿Mejor es que Escape from the 21st Century? No. Son más O sea, realmente está. Es que la película, el problema es que no pasa nada, pero visualmente está bien hecha, ¿sabes? Yo lo de Escape from 21 Century, aquello fue un show, o sea, un espectáculo. Y luego, espero que hablemos de una que vimos Javi y yo también, de unos taiwaneses de terror, o sea, de terror, comedia de terror, que fue un espectáculo. O sea, luego hablaremos de ella. Sí, de hecho, acuérdate, Jordi, que no se nos escape y la metemos luego, aunque se haga un calzador. Vale, vale. Mejor música para Free Waka, Waka Waka, de The Exen. Música folk de flautas y tal, ya. Irlandesas, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí con toda la parafernalia folk y fantástica, ¿no?, que tienen por allá, que es muy grande y muy larga. Una maravilla, tenéis que verla. Bueno, mejor fotografía, cuidado, Nacho. Giovanni Ribisi por Strange Darling. Poca broma, nosotros ya hablamos de Strange Darling el miércoles, pero no sé si la habéis llegado a ver en algún momento alguien por aquí. Sí, la hemos visto, sí. Y bueno, si queréis echarle ya pues un 5 céntimos a Strange Darling, bueno, yo encantada. A nivel de fotografía, que es lo que se tiene que hablar, solo con el... ya empiezan un poco marcando territorio, que está hecha en 35 milímetros, sí, ¿vale? Claro. Para que os guste más. Tiene granico. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es fotográficamente es interesante, está bien, está muy bien, sí, sí. Pero la peli no te ha agradado. No, mucho. La peli me ha gustado, sí, sí. ¿Sí? Vale, vale. A Jordi a lo mejor no, porque es un thriller en 6 capítulos y empieza por el 3, pero bueno. A mí la peli me gustó bastante, a no mí me agrada mucho, bastante. Pero hace una trampa al principio que dije, no hace falta. Porque es. Ya. Es una, me estás haciendo trampa y no te hace falta, porque yo. No hace falta que me guíes tanto. Ya me estás guiando con lo que pasa. Es que el miércoles contábamos que si esa misma película se explica de manera lineal, pierde muchísimo. No, entonces, bueno, no hay peli. Ya es consciente el director y la cuenta desordenada para poder. No. Pero la trampa no es esta. Para mí la trampa está en los créditos iniciales. La trampa está ahí. Si te lees los créditos iniciales, tienes una trampa. Pero bueno, igual la gente, como pasa de los créditos, claro, igual no se da cuenta. Que también el director le vacila a la gente, ¿no? Pero Kyle Gallen está muy bien, Willa Fitcher está muy bien, sí. La acción está muy bien. Iván, eso es trampa. Porque dices, te lees los créditos iniciales y tienes la trampa. Pero luego a Adrael no te quieres leer los créditos iniciales para enterarte lo que pasa. Yo sí los leí. Yo bueno, los vale. Leí. Pero los cine en series no se los leyeron. Es la que me gusta, los wall of text. No me gustan. Las parrafadas al principio de las pelis no me gustan. Porque es lo que... Ahora recuerdo lo que quiere contaba, decir. Contaba, como aún no estás en la peli, me pones un párrafo de no sé qué y además y, de la Biblia, claro, o de, porque te en explica latín un poco, y el rollo. Porque está basada en una historia real. Y bueno, pero... ¿Cuál? Está como Strange Darling. Es como... Sí, o algún caso que hubo en Estados Unidos. Lo venden Unidos. Como el típico serial killer que han pillado y tal, pero que no. No me suena. Lo venden como un true crime, ¿no? De... vamos a contar la historia de este asesino en serie, más este político personaje. No sé, de Estados Unidos, del año 2008-2020, y vamos a contar los últimos crímenes, pero ya está. Bueno, esto lo que habéis escuchado los últimos 3 minutos, no lo escuchéis porque es spoiler. Sí, o podría tener... Del principio ya, pero, o podría tener alguna traza de... Pero traza bueno, de. No sé si Nacho también quería decir algo de Strange Darling, porque tú esta sí que la has visto, ¿no? Ayer noche. Ah, mira tú. En casa. A mí me la puse a ver con muy poca expectativa porque la peli previa del tío este, el JRJ Moller, la detesté a muerte. A mí me parecía el típico aspirante a Tarantino de saldo. Frustrado, ¿sabes?, por el camino. Rollo de soy muy guay, soy súper enrollado, me quedo contigo, ahí, rollo metacine y tal. Y claro, con esa expectativa tan negativa, Hombre, la peli es entretenida. Me carga un poquito, la verdad. Ya. Es verdad, los créditos tramposos, es verdad que ahora que lo he dicho, lo he pensado, y es verdad que te engañan completamente. Pero bueno, ya le va la peli, porque va un poco de ese rollo, ¿no? De que soy más lista que tú. De sorprenderte. Soy más guay que tú. 35 milímetros, que no se nota, pero bueno. O sea, me ha parecido como todas. Yo no vi por ningún lado los 35. Ni los 30 ni los 32. En las camisas de cuadros se notaba más. Vale, me fijaré más. Igual verla en casa, no verla en el cine, ¿no? Claro, yo la vi en el cine. Y bueno, bien, se deja ver. Muy bien. Pues con este premio para la fotografía de Strange Darling, nos acabamos la sección oficial del palmarés. Pasamos a Noves Visions rápidamente, porque no sé si hemos visto o habéis visto A Desert, a secas, sin Road. Y Joshua Erkman es el tipo que ha hecho esta película, que es la mejor peli de Noves Visions. ¿Tú, Jordi, la has visto? ¿En serio? No, yo he oído de Noves Visions. Vale, vamos, como... No quiero saber nada. Soy así de elitista y de imbécil, pero que no, no, que no, que no. Muy bien. Y luego también mejor dirección dentro de Noves Visions para Body Odyssey y Gracia Tricarico. Esta sí, la hemos visto. Por favor, díganme, aunque pues, sea 5 céntimos. La protagonista es una culturista. Hola. Y la peli va de eso, de una culturista y los problemas que derivan de la toma de esteroides, hormonas, toda... Súper de género, ¿no? ¿Eh? Súper de género. Super, no lo es, pero claro, esta está en Novas Visions. En el saco de Novas Visions, que es como en una Novas especie Visions. De saco para meter ahí las cosas que no sabemos muy bien por qué están en el festival. Y de hecho, pues el Baño del Diablo podría haber estado en Novas Visions tranquilamente. Lo que pasa es que igual era una categoría inferior, ¿no?, para lo que se merece esta película, como película en general. Es que no me quiero meter con ella. A ¿eh? Novas Visions le podrían poner una coletilla, es Novas Visions, abro paréntesis, te equivocarás 9 de cada 10 veces, cierro paréntesis. Yo lo dejo ahí. A mí no me importa ver otras cosas, que me enseñen otras cosas. No, pero yo ya que vengo guay. A Sitges, hostia. Yo bueno, las veces que me ha quedado alguna de Novas Visions, yo tengo recuerdos de Ergo, de algunas películas que digo, hostia puta, ¿dónde me metí? Pero bueno. No, a mí me pareció muy interesante, visualmente es muy poderosa. Muy potente, sí. El sonido también es muy potente. No porque sí, estuviera Tramontana al 11, sino porque está muy potente. Este año el auditorio el sonido está potentísimo. Ya no sé si es que han renovado el equipo de sonido, pero es una sí, pasada, sí, y dice, lo vamos a usar todo. Madre mía. He pagado por 20.000 kilovatios y los voy a usar todos. Todos. Sí, de hecho, lo que también han puesto al 11 ha sido el aire acondicionado en Tramontana. Pero que yo que soy un tío que tiene poca grasa, o sea, me acababa poniendo la chaqueta en la mitad de los visionados. Pero es de manera aleatoria. Había una totalmente, peli que sí, sí, una sí, peli sí. Que no. Porque hemos pasado calor también. Sí, sí, yo he sudado. Bueno, en el Prado he sudado siempre. Pero hemos pasado calor, hemos pasado mucho frío. Hemos pasado esto es como ir al ejército. Digo, en serio, pero ¿por qué he venido con chaqueta, con pañuelo? Claro, y yo esta llevo semana ya se unas me van a escuchar todo. Las toses y los gárgaros de la gente ya perjudicada. De la tienes que ir con como una cebolla, pones tirantes en al sol y entras a la sala y ven que te vas poniendo. Sé que se ha puesto mala, ¿eh? Sí, sí, sí. También conozco gente. Queridos, queridas, no le vamos a dar un premio al aire acondicionado, pero en la parte de los Méliès de plata, que ya sabéis que siempre también aquí se da un premio, recuerdo que esto es un premio a películas europeas o europeas en general, se lo han dado a Animal de Emma Benestan. Esta creo que nos la hemos fumado todas. Bueno, así pasamos más rápido, va. Perdona, sí que es verdad que hablé con un chaval ¿sí? de esto de la SCAC que están aterrorizando. No sé si sabéis la historia. Están los chavales de la SCAC que están aterrorizando al público de Sitges. ¿No? La gente está escribiendo, he pasado y un niño del SCAC me ha dicho no sé qué y tengo miedo. Bueno, hablando con uno de ellos me dijo que había Don't flipado. Don't feed the children of SCAC. Correcto. Que le gustó mucho Animal, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues ya nos la apuntamos por si acaso. Es una peli francesa, creo recordar. Bueno, pasamos a Animat, que no sé si habéis estado viendo mucha animación o poca, que en cualquier caso le han dado el premio a mejor película de animación a Memorias de un caracol de Adam Elliot. Y no sé si habéis visto esta o habéis visto, si queréis decir alguna otra de animación. También. Nuestro compañero de piso la ha visto, Tony. Tony. Dice que está muy bien. De cine por los codos, sí. De cine por los codos y dice que está muy bien. Que es de una chica que cría caracoles y tiene un caracol favorito y le cuenta una historia. Mira, está moviendo y tal. Piden un micrófono por ahí. Hay que decir que esta peli, Memoria de un caracol, yo estuve a punto de ir a verla porque es que es del director de Adam Elliot, que es un tipo que hizo una película increíble, que si no la habéis visto tenéis que ver, que se llama Marian Max, que es también del mismo rollo, es así stop motion con muñequitos de plastelina. Y es que quería mirar de qué año es. Es del año 2009 y es, o sea, sublime. Sublime. Una película espectacular. Pues nos la apuntamos. ¿Qué carajo? Bueno, vamos acabando ya con el palmarés. Espera, Sergio. Hostia, quería perdona, Sergio. No, sí. Yo quería decir. Está mirando el móvil, disculpa. Vimos Savage. Vale. Que es una película. Sauvage. Sí. Que ya no sé si hablo en francés. Sauvage. Que también es una película de stop motion. Ajá. Que nos gustó bastante. Es una historia. A ver, la historia en sí es bastante típica porque es el típico pueblo indígena que quiere cuidar sus tierras y la típica empresa pues, que quiere cortar los árboles y tal y pascual. Pero bueno, es bastante bonita de ver y la historia está muy bien. Y para los niños, la verdad es que está bastante bien y que aprecien un poco lo que es la naturaleza y todo. Sí, porque además es la historia de una niña que como que ha perdido un poco la historia de sus antecesores. ¿Sí? Y se ve metida en una historia y vuelve a... De alguna forma... A enlazar, ¿no? Ahí con a la vida que llevaban su madre, su uh-huh. padre, etc. Qué bueno. Es muy bonita. Muy bien. Pues pasamos a Órbita. Yo es que os iba a hablar de la peli coreana de animación, pero ya la hablaré en otro rato, porque si no nos quedamos sin tiempo para otras cosas. Porque creo que le va a tocar hablar a Jordi Vaquero ahora mismo, porque el premio de Órbita ha sido para Cero, de Jean-Luc Herbulot. Sí, y además, una película que yo tenía en mis quinielas, que no he podido ver desafortunadamente por combinaciones varias del organigrama del festival. Así va, sí. Y cuéntanos, Jordi, porque creo que este sí que tiene el premio merecido, ¿no? A mí me encantó esta película, me pareció una sobrada. Yo la película anterior de este tío, que es Salum, la vimos en Sitges el año pasado. No, en Sitges, no, perdón, Molins, en Molins el año pasado, me gustó muchísimo. ¿Cómo hace dos? Toma, hazme un plano, que como estoy haciendo el vídeo para el videoblog, hazme un plano guapo. Haz aquí doble trabajo, man. Claro. Y sí, es una película que nos cuenta la historia de dos americanos que despiertan un día, uno un tío de Wall Street, luego un tío peligroso, y se encuentra, me está distrayendo, tío. Hay un dron sobrevolando. Exacto, la mesa. Y se encuentran con que tienen un chaleco con una bomba. Qué bueno. Puesto, ¿no? ¿Y qué cojones pasa aquí, no? ¿Qué hacemos? Me encanta. Y tienen un pinganillo donde el puto Willem Dafoe, hostia, les está diciendo: si queréis salvaros de esta, amigos, tenéis que hacer no sé qué, no sé cuántos. Les va dando órdenes, ¿no? Órdenes. Y la primera, ¿veis aquel luchador de lucha libre, wrestling negro enorme, así ancho? Tenéis que robar el móvil, tal. Hostia, ¿qué hacemos? Y todas son pruebas así, ¿no? A una velocidad muy espírica. Además, la película no dura mucho, dura como 80 minutos. Y a mí me pareció sensacional. O sea, está rodada, pasa en África, el director es de Senegal, ¿no? Sí. Y es un... Me gusta mucho. Y es una película muy política también, porque sobre todo la parte final es como, habla mucho de la revolución de las personas, ¿no? De la gente, de lo que pueden hacer la gente si se unen, ¿no? Claro. Un poco. No sé, yo creo que merecidísimo. Para mí es la mejor del festival. O sea, me lo pasé pipa. Y luego hubo un Q&A de esto. Sí, pregunta-respuesta, ¿no? Que estuvo súper interesante, porque contó que no contaban con mucho presupuesto, tuvieron que correr. Y además es un proyecto antiguo. Bueno, yo que sé, estas historias que cuentan los directores a veces y tal, y que al final todo acaba juntándose para que puedan hacer una peli. Y una peli como esta, a mí me pareció de puta madre. O sea, me pareció buenísima. Bueno, pues con esto cerramos Órbita, que Órbita, de hecho, pues yo ya os iré contando las próximas semanas, porque me he zampado bastante programación de esta sección. Y en general, o sea, es que yo la sección Órbita la amo, le hago el amor cada año y cada año es más intenso y yo me lo paso pipa con todo lo que se proyecta aquí. Y si queréis, pasamos ya a otras secciones como la Blood Window, más que nada porque me digáis si habéis visto la película que ha ganado o no, que es Mi Bestia, de Camila Beltrán. Si no la hemos visto, pasamos, simplemente lo hemos anunciado y ya está. Vamos al jurado de la crítica, que esto también va a ser un poco polémico, porque el premio de la crítica se ha ido otra vez para El Baño del Diablo. O sea, estamos aquí con el Monopoly ya, ¿no? Y de hecho, el premio Citizen Kane al mejor director revelación de esta sección del premio de la crítica ha sido para el director de Els. Más polémica todavía. Bueno, si no hay un poco de chicha, no hay... ¿Por qué no vamos al premio del público ya? Y vamos, porque los de la crítica ya sabemos cómo son. Estos premios son cuesta abajo y sin frenos, tío. No lo has entendido, padre, Jordi. Tío. Sí, no, yo simplemente quería pues hacer un poco de eco del premio Brigadum al mejor corto, que ha sido para Céntrico, del Luso Martínez, que es un corto que se ha podido ver pues todo este verano por todos los festivales de cortometrajes. Espero que se recupere también para alguno de los que quedan todavía en este otoño, porque es un corto sobre una familia que se va de puente a Madrid pillando un piso alquilado por internet y les pasan unas cosas muy raras en el piso. Y además eso es algo como una temática como muy candente. De este corto ya hemos hablado en Sin Audiencia y que la verdad es que es uno de los de este año que se podría haber llevado el premio tranquilamente, así que bien llevado, al menos por mi parte subjetiva. Vamos a lo, como muy bien dice Jordi, que siempre es muy juicioso y que además a mí, yo siempre le hago caso. No voy a decir que el premio del jurado del Carné Joven también le ha dado el premio al Baño del Diablo, o sea, es que esto es como una concatenación innecesaria, ¿no? Pero era muy obvia, era muy premiable, sí. Ya ves, pero pensar que tenemos 200 pelis en el festival, ¿no? Que es que sí, váyate, pero no todas eran votables. Váyatela con que sea el monopolio, ¿no? De la vida. Pero bueno, yo qué sé, vamos con los premios del público, que se supone que ahí estamos participando nosotras con nuestros botes y tejemanejes, ¿no? El gran premio del público de la sección oficial ha sido para Strange Darling del J.T. Molnar. Bueno, yo qué sé, al menos hay una parte del público que sí que está de acuerdo, ¿no? La sección Panorama, que ha sido posiblemente la sección más perjudicada con el cambalache de sedes que ha habido porque cabía menos público en el escuchador que en el retiro, pues le han dado el premio del público a Handsome Guys del Dong Hyun-nan. No sé si habéis visto Handsome Guys. Yo he de decir personalmente que es que creo que no he visto ninguna película de Panorama, desafortunadamente, no porque no quiera, sino porque pues no se ha dado la circunstancia. Y de hecho, cuando acabe el festival, voy a coger toda la sección Panorama, me la voy a poner en la pared en casa y le voy a empezar a buscar todas las películas que hay, porque ahí siempre hay buen material. Yo pensaba que los remakes no gustaban. Vale. Porque Cuphead era horrible, pero era un remake de una peli buenísima. Pues a lo mejor un remake de una peli buenísima, como esta Grand Dale, tampoco debería gustar. Pero como vale, va en la dirección correcta. Exacto, y además con orientación asiática, ¿no? Quizás. Claro, porque va en la dirección correcta. Si hubiese sido al revés, sería un truño. Ya. Pero como va en la dirección correcta. ¿La has visto? ¿Te gustó? No. Ah, pues entonces, ¿por qué hablas si no has visto, tío? Soy un hater, tío, ya lo he dicho. Está hablando a priori, que ya lo he dicho, a priori. Porque antes. ¿Qué pasa? Ya el año pasado, hace dos años, antes de hablar de Coupé, ya era una mierda porque hacía un remake de una peli que era súper importante. Claro. Me lo pasé teta. Me reí muchísimo. Mucho más que habías visto primero la japonesa. Sí. Ah, ¿y te gustó más Coupé? Sí. Estoy en desacuerdo completo. Ah, bueno. Madre de Dios. Bueno, pero así tenemos los gustos variados, joder. Sí, no, claro. No os quejéis. Yo tengo un ritual cuando termina el festival, es que cojo el programa y lo empiezas a tachar todo lo que he visto, ya, y entonces para mí empieza otro festival en casa, que es ir buscando las películas que el completismo, ¿no? Sí. Un poco. Has abierto un mini melón que es el tema del programa del festival. El programa. Creo que tenemos los dos únicos. Ah. Sí, escóndelo. Yo si te digo la verdad, el otro día robé uno. Pero sí, no digo dónde. Es como pedir droga. Claro. Es que el papel se agotaron el primer día. El papel está en desuso ya. Y mira que los tenían guardados, porque no. A ver, también se agotaron el segundo día, porque el primer día no hubo. Pues seamos realistas. No, el programa de mano. Tenemos programas de mano. Tiene que meter tanto texto dentro que lo ponen tan pequeño que o te pones una lupa o no lo puedes leer también. Seamos realistas, con el rollo. No llames a las hordas, Jordi. Pero bueno, Jordi Vaquero, ha llegado nuestro momento otra vez. Porque dentro de los premios del público, el premio del público para la sección Sitges Collection ha sido tachán, tachán, para Death Talent Society del John Han Chiang-su. Así que, por favor, vamos a hablar de esta película llamada Death Talent Society. Di que también ha sido el premio del público Focus Asia, porque ha repetido. También, sí. Entonces, o sea, ya que vais a hablar de ella, pues di que tiene dos premios del público. Es que el Jordi siempre hay que hacerle caso, por favor. Al Jordi de Sin Audiencia, al Jordi Vaquero no tanto. Bueno, a mí a veces. Aunque esta vez estamos… Jordi el bueno. En cine y serie dice Jordi el bueno, tío. ¿Cómo quedo yo, sabes? Jordi sin alias, lo llamo yo. Bueno, Jordi Vaquero, estamos aquí delante de una… de las pequeñas, no sé si pequeña o gran, sorpresa del festival, porque Death Talent Society es una comedia de humor negro sobre fantasmas que nos hizo pasar un rato súper divertido, ¿no? Sí, yo me reí muchísimo, tío. Sí, me vamos a poner en antecedentes a la gente de que en Death Talent Society, digamos que la historia que nos cuentan es, estamos en el más allá y la gente cuando se muere y quiere seguir trabajando de fantasma, asustando a gente, pues se tiene que seguir una serie de procesos, ¿no? Se tiene que sindicar, tiene que hacer unos cursillos, tiene que ganar popularidad en el ranking de fantasmas. Entonces, claro, todo esto genera un estrés y una cuestión de decir, hostia, me he muerto y todavía tengo que seguir aquí con las vainas parecidas a las del mundo de los vivos, ¿no? Vaya mierda morirse, ¿no? Entonces, como que tenemos ahí pues a una recién llegada a este más allá que quiere seguir pues su actividad asustando ahora que está muerta, pero claro, se encuentra una de follones que flipas, ¿no? Además está en un mundo que hay como dos grandes estrellas del susto, que es una veterana, que es como una leyenda, y luego la que había sido su discípula, que ahora ha abierto su propio, entonces hay un pique entre ellas, ¿no? Exacto. Y llega esta chica nueva allí que no sabe asustar ni nada, se ríen de ella, que de hecho nadie te va a querer en su equipo. Es súper mágica, súper súper entrañable, y dices, ¿pero cómo vas a asustar algo alma cándida si es que eres un pedacito de pan, ¿no? Claro, y acaba en un equipo como de fracasados, pero que bueno, que sí. Está la actriz esta, o sea, la fantasma esta, que es como la fantasma veterana. Sí. Veterana. Y tiene, joder, es muy divertida. Pero no, hubo carcajada allí, ¿eh? Carcajada. A mí ya sabéis que me cuesta reírme un montón y yo con esta estuve risa floja en varios momentos. Luego tiene un momento en la película que es como, claro, hay muchos influencers de esto de me meto en la casa encantada, tal. Y entonces hay como, para los fantasmas es como una, como un, no sé, como un evento. Un punto de atención. Como un evento. Sí. Cuando pasa eso, ¿no? Que esto, vale, tú eres el encargado de la habitación 414 y el otro es el son leyendas urbanas, ¿no? Al final, sí. Acordando. Sí, sobrenatural, pero en leyenda urbana. Y entonces es a ver quién consigue asustar más al youtuber el que va de listo, ¿no? Que pasa por la casa embrujada, que no pasa nada y tal y cual. Los efectos especiales son divertidísimos, sí. Son curradísimos. Aparte de eso, efectos sonoros. Hemos de decir que a pesar de que sea una comedia de terror, hemos encontrado algunos momentos de los más terroríficos, sí, visualmente, correcto, que hemos visto en bastantes películas en el festival, a pesar de que no es una peli que vaya a asustar a la gente. Pero cuando, digamos que ponen en escena estos fantasmas sus trucos, sí, de fantasma para poder asustar a los humanos de turno, realmente hay momentos realmente muy bien currados, sí, y que son intensos, de mucho impacto. Muy intensos, muy intensos. Lo típico en pasillos, personajes que crujen, ¿no? Eso típico, pero además también cosas muy originales. Nos hablábamos el otro día de la primera vez que se tira a ella. Exacto. Porque a ella le toca hacer el papel entonces de cuando salgan los muchachos, tirarme del edificio y es aplastarme en el suelo. Pero tiene un pequeño problema ahí y es una, sí, escena, joder, súper celebrada, porque me parece una brutalidad. Brutal, porque además, aparte de que las partes de terror están muy curradas, las partes de repartir salpicones de sangre y fluidos, pues también son bastante generosos. Eso, que sea una comedia no quiere decir que no haya luego pues esos momentos también de visceralidad, ¿no? Por decirlo de alguna, sí, forma. Además es muy slapstick porque es muy tiu, tiu, pam, pam, pam, ahora no sé qué, pam, tiu, pam, tiu, ¿sabes? Sí. Muy así. Tiene ritmo. Tiene muchísimo ritmo. A mí me pareció una delicia, la verdad. Es una película cojonuda. Sí. Y además pues también tiene su parte de interpretación, sí, también, del, claro, que es bastante coral la película, y quien más quien menos, todo el mundo tiene pues su punto para lucirse a efectos actorales, y no solo los fantasmas, sino también pues los managers de los fantasmas, los locutores de los programas de fantasmas que llevan el ranking de popularidad de fantasmas. Claro, es que es como, hay locutores que se dedican a ello, y bueno, esta noche no sé qué, tenemos en el ranking número 3, ¿sabes? Es como, claro, un mundo de vivos, pero muertos. Imaginaos un háblame de fantasmas solo, sí, pero dentro del mundo del más allá, ¿no? Que, claro, que además hay cotilleos, hay todo el rollo, ¿sabes? Y piques, sí, y trapos sucios. Sí. Y aparte, pues es una película en la que también os tenéis que quedar hasta el final porque hay sorpresas. Es de las típicas películas que después de los créditos, pues hay una escena que además se reitera varias veces, rollo haciendo mucho cachondeo con el espectador, y que tiene que ver con el karaoke. Entonces ya es como... Yo me creo que me fui. Tú te vas siempre, tío. Tú nunca te quedas a la escena y esta es una escena que se repite 4 veces. Pero bueno, yo qué sé, lo aviso para quien se le ponga por delante, ¿no? Exacto. No, muy recomendable la peli, muy recomendable. Sí, la verdad es que, pues, señor premio del palmarés para esta película. Y creo que de los que, no sé si falta alguno, bueno, el premio del público para Midnight Stream, que no sé si lo hemos practicado en esta mesa mucho, ha sido para Die Alone, del Lowell Dean. Yo estuve viendo 3 de Midnight Stream el primer finde, pero no era ninguna de estas. Las vimos juntos. ¿no? Exacto, sí. Bueno, las vimos, yo sí que las vi. Vosotros no estoy seguro tampoco de si las vi, pero bueno, eso no lo tenéis que decidir vosotros. La que no vi fue la última, que no era muy extreme tampoco. No, no era muy extreme, pero sorprendentemente es una película sí. muy recomendable. Es a recuperar, pero no a las 4 de la mañana. Exacto, yo o sea, no la voy a comentar ahora, pero simplemente quedaros Les con… Pistolet. Exacto, Plastique. Le Pistolet en Plastique es una sorpresa de comedia negra francesa muy girada. Dejémoslo en girada. Ya hablaré de ella más profundamente en otro momento, porque también os he de decir que después de haber hablado un poco del palmarés, pues estamos llegando al límite horario de duración del programa. Es que esto se pasa súper rápido, pero no me gustaría despedir el programa, Jordi, ¿no? Sin que hagamos igual pues una otra rondita rápida de algún tipo de, no sé si recomendación, desrecomendación o de algo que se os haya quedado en el tintero antes, porque ya estamos orbitando las 2 horas de programa y bueno, ya sabéis que nos gustaría, por hablar, nos podemos quedar aquí hablando 5 horas, pero tenemos que ponerle algún coto por algún sitio, ¿no? Mira, yo voy a decir la primera y ya decimos todos una cosa rápida del festival. Yo quiero decir que para los casuals que puedan escuchar el programa de Sin Audiencia y vengan por primera vez al festival, no se aplaude la escena del King Kong del festival hasta que coge el avión y lo tira al agua, ¿vale? Y hasta, segundo, hasta que el avión no contacta exacto, con las olas. Y lo segundo, es milimétrico. Estos tontos del culo, que algunos eran de las CAC, que cada vez que sale un puto logo de la película porque está el director o los actores, hacen la gracia de que se calle en la puta boca, que la gracia hace gracia una vez, no 7. Venga. Yo no he dicho nada. El togo ya pasó, ¿eh? Sí, ya es más viejo que el hilo negro. Ya te digo. Jordi. Yo así repaso, nada. Las que bien y las que mal, así por encimísima. Confesión, una película que gustó mucho a mí, regular, ni bien ni mal. Luego, Escape from the 21st Century, una película china que es salivas, o sea, de los colores que hay, salivas, tío. Una, también súper divertida y una historia de tres mongolos que no puedes estornudar o te vas 20 que minutos. Estornudas, hay 20 años para el futuro. Te vas 20 años al futuro, en vale. En vez de fundirte con la silla que pasa en la otra peli, ¿no? Te vas de a otro de ahí poca. Hay una joder. Peli que aquí ha fascinado y todo el mundo que hablo me dice buenísima, que es Bodegón con fantasmas. Yo soy el único imbécil que no me gustó nada. Me parece un capítulo de José Mota, pero bueno. Your Monster, una película con la. ¿Cómo se llama? Deja alguna para los otros, tío. Con la Melissa Barrera. Melissa Barrera. No seas acaparador, Jordi. Muy guay. La de Vigalondo. ¿Sigo? ¿Sí? La de Vigalondo, decepción total. Como, Jordi, es tu momento. Como es lo normal. Y luego la de Mori Bustillo, bastante bien. Yo también quería decir. Hombre, a ver, podéis. Your Monster. Podéis comentar cosas que no sean películas también, ¿eh? O sea, experiencias o vivencias de la fila del festival. Me refiero que yo qué sé. Vivencias. ¿Dónde está Nirvana? ¿Dónde está? Lo quitaron. Hemos llegado a la conclusión de que lo han cambiado de sitio o lo han quitado. No, creo que está por aquí abajo. Lo tenemos que averiguar. Pues sí, también destacar, bueno, el Soul Litter del Bustillo y el Murray, que es un. Es la peli que me faltaba del festival, que un thriller policíaco con asesino en serie y tal. ¡Qué guay! Y un poco de folk. Y un poco de sí, también tiene palitos y muñequitos. Colgados de los árboles. Es que me puede. Y bueno, el Your Monster, que ya lo ha dicho él también. Y yo también destacaría Una ballena. Pero ya no puedo hablar, ya me voy. Digas de qué va. Es una ballena, que es la de la. ¿Cómo esa que apareció ahí en la playa de San Sebastián el otro día? Sí, pues del palo. Es una asesina a sueldo, ¿no? Que tiene cositas. Tiene cositas cósmicas, por así decirlo. Y tentaculares. Joder, que todo lo tentacular a ti te llama. ¿Cómo nos la has vendido en 0,5 sí, segundos? Sí, sí. Es una mezcla entre Under the Skin y, bueno, según dijo Daphnis, Fariña, porque está todo situado en un puerto en el que hay contrabando y la contratan la gente del puerto para ajustar los ajustes. Sí. Hay que hacer ajustes de personal a veces. A fuego lento, pues, ¿eh? Sí, sí. Es lentica. Uh-huh. Se puede ver a 1,25. Pero a mí me gustó bastante. Porque me pones un tentáculo y una cosa así ya. Sí, a ti con que salga un calamar ya está todo hecho. Y así rápido, creo que poca cosa más, ¿no? Pues porque ya está, no te preocupes. Ya está. Bueno, Dark Match, la de los luchadores de wrestling. ¿Pero eso era un documental o es una peli? No, es una peli que fue la que vimos después de Terrifier, que es. Va de una federación indie de wrestling de Canadá que los contratan para hacer un show privado. Y pasan movidas. Y pasa movidas. Es que si no pasan movidas, sería el baño del diablo. Ay, perdón, perdón, me he dejado la de ayer por la noche. Es que no la tenía. La Mor Uf. Oh. Ah, sí, Beating Hearts en su periplo internacional. ¿Te ha gustado? ¿La has visto? He flipado. Ah, a mí me ha chiflado. Ya lo explicaré más detenidamente, pero he flipado. Es de ayer por la noche, que aún no la tengo asimilada. Pero sí, es una pasada, me parece. Gilles una Lelouch es una historia de amor épica. Sí, y con momentos gangsteriles que y se sí. te va la olla de guapos. Y por sí, eso estaba sí, en sí. órbita, más que nada. No, muy chula, muy chula. Pero muy, ya hablaremos en nuestros respectivos programas otro día, sí. porque es como es una peli de casi 3 horas, sí. puedes hablar otras 3 horas de ella tranquilamente. Pero no os la perdáis, si está por allí en algún sitio, no os la perdáis. Sí, de hecho creo que caerá por la Gran N, porque creo que está coproduciendo en la peli, así que bueno, estar vale atentas. Para mí, sin duda alguna, lo mejor de este festival ha sido ver una película que he visto en episodios, día a día, con un señor que sufría subiendo a Mordor y bajando de Mordor. Y es el videoblog de Jordi Vaquero, aquí presente, del Cine en Serie. Ha sido genial. Para mí ha sido como estar en el festival. ¡Qué grande! Muy bien, me he ido a dormir a las 4 de la mañana. Me unía a él y digo, me voy a quedar despierto hasta las 4 para ver lo que se sufre. Y eso, Jordi Vaquero es un grande. Vamos a decir que su registro y su documentación del festival es realmente efectiva, ¿no, Emilio? Es efectiva. A mí me ha llegado. O sea, a mí no he tenido que pensar. O sea, lo veo vale. y lo asimilo muy bien. Y te has sentido como si estuvieras aquí. Exacto. Pues misión cumplida. Esa es la misión. Esa es la misión. Qué grande. Franz. Pues no sé si la habéis nombrado, ¿no? La que me sorprendió, que no me esperaba cero y me reí un poco, fue Apocalipsis Z, del Carlos Torrens, sí. que esta estuvo graciosa, parecía un zombies gallegos con una cepa Kingdom, o sea, una cepa coreana, porque corrían que se las pelaban. Sí, era más no de infección, lo de la Z al final es de infectados. De vida, estuvo correctísima. Sí. Y luego nada, solo igual que Jordi hizo una sugerencia para navegantes, yo hago otra. Por favor. Amigas, amigos, cuando salgamos de los festivales, recordad que ya cuando vayamos al cine convencional, cuando pase una escena, porque ayer me pasó, ayer no estaba en Sitges, estaba en mi casa y nos fuimos al cine. ¿Qué pasó? Stranger Darling la vi. ¿Y qué hice? Aplaudir. Yo sola, naturalmente. Me levanté. Te quedaste claro, sola. Siéntate, por favor, estás haciendo el ridículo. No hay nadie más que esté aplaudiendo. Yo, pero estoy exteriorizando mi emoción del momento. Amigas, amigos, con los efectos secundarios de tantos días de festivales, que estas cosas pueden pasar. Yo, Franz, sinceramente, yo soy partidario de exteriorizar también en momentos inoportunos y a veces yo aplaudo en un pase de prensa por la mañana a las 10 de la mañana en el Verdi y me miran todos en la oscuridad, pero con cariño, me chupa un huevo. Bueno, y así rápido voy a recomendar 2 películas. Dale. Una es The Kingdom, no sé si la ha visto alguien. Yo me la perdí gracias a un viaje tardío de Rodalíes, pero bueno. Pues muy mal. Ya te digo, ya sabía que iba a pagar algo en este festival, pues esta. Sobre la mafia de Córcega. Uh-huh. Y bueno, película que se cuece a fuego lento, como muchas películas de la mafia. Sí, no, y más las de órbita, que a veces también pues tienen su trepidancia, pero vale. Pero que me gustó mucho, está muy bien. Y luego otra que quiero recomendar es, a mí me lo pasé pipa, que es Planet B o Planeta B. Una película de ciencia ficción. A mí, ya os digo, mundo futurista, así todo, me pierden. Y nada, es una película, creo que es francesa. Sí. Que sale una actriz que me gusta mucho, que es Adèle, a ver si lo digo bien, ¿eh? Adèle Exarchopoulos. Pues ve apuntándote Beating Hearts, porque esta es la coprotagonista de esta película que hemos hablado antes, que fue la cloenda de la sección órbita. Yo creo además que Adèle Exarchopoulos tiene varios fans en la mesa, ¿eh? Sí, ¿no? Un par. O tres. Y Jordi no está atento, pero yo creo que él también le gusta. Hay gente muy contenta porque tiene premios allí. No, vale. Gente que le han dado premios. Pues igual son los que se han llevado el premio de la Death Talent Society, ¿eh? A lo mejor a la gente que se habéis hecho callar estaban gritando que les habían dicho que habían ganado un premio. Bueno, había una gente que se ha puesto en un momento del programa a gritar aquí al lado y ha ido nuestro segurata, que es Emilio, a llamarle la atención y parece ser que han sido premiados. Pero bueno, a nosotros no nos importa, estaba molestando. Pues bueno. Desde aquí un llamamiento a Ángel Sala y que a ver si traen a Samara Weaving y a Adèle Exarchopoulos algún año, porque siempre presentan de la Adèle 2 o 3 pelis. Pensé que ibas a decir un llamamiento para Ángel Sala y que nos dé una idem, ¿no? Bueno, pues yo voy a recomendar un documental película que está recibiendo hostias desde ayer. ¿Ayer fue? ¿Ah, sí? Ayer, cuenta, o antes cuenta. De ayer, que es la de 2073. Ah, mira, yo también salí malísima. Me la quité. Salí malísima de, uh-huh. De la sesión por cómo lo muestra, por lo que se muestra. Realmente el verdadero terror, que es lo que estamos viviendo hoy en día, me parece un documental con dos huevos, o sea, lo que ha hecho este hombre, cuando lo veas ya me lo dirás. La gente se esperaba una peli de ciencia ficción, sí que es verdad que la mezcla con parte sí, de película... Es mitad y mitad, ¿no? Es un que la prota es la Samantha Morton, si no me equivoco. Uh-huh. Y, ostras, ojalá se emitiera este documental en muchos sitios. Porque tiene muchísimo mensaje. Quédate después de créditos. Porque, bueno, piel de pollo. Yo solo te quiero preguntar, ¿es de niños? Porque si es de niños, yo documentales bueno, que a niños le pasan no, cosas, no puedo verlas. Habla un poco, hace un poco de denuncia de todo lo que está ocurriendo desde el 2008-2009 en el mundo hacia aquí. Y lo que puede pasar de aquí a unos 50, 30 años, de cómo puede estar el mundo. ¿No? Realmente sí, los que somos nosotros no nos levantamos contra según qué cosas, ¿no? Que al final también te muestra un poco del poder de la tecnología sobre la gente. Claro. De cómo hemos perdido totalmente nuestra identidad porque tienen todos nuestros datos. Bueno, da realmente pavor y terror. Del real. Real. Ahora que has dicho lo de los niños, sale alguna cosa de niños, pero por desgracia son cosas que ya hemos visto, porque son imágenes reales. Sí, son recurrentes y cosas que se vienen viendo de los últimos años. Sí. Llévate Kleenex. Yo, a partir de la mitad, la fila de la derecha, lloré, o sea, salí malísima. O sea, hubo un momento que pensé, me levanto y me voy. Pero no porque lo estaba realmente pasando mal y al final porque... Bueno, este hombre tiene documentales muy heavies. Hizo también el documental de Amy Winehouse, que me gustó muchísimo, si no lo habéis visto. Me gustó mucho, mucho, mucho. Tiene varios documentales que, bueno, este hombre tiene que tener... Yo creo que debe tener seguridad, porque lo que muestra... O sea, se ha metido en un berenjenal con este documental muy, muy heavy. Bueno, quizás algún día desaparecerá o aparecerá estrellado contra el suelo en alguna acera. Vete tú a saber. ¡Nacho! Bueno, pues más que nada, más que películas, no porque tampoco... Yo diría que molaría mucho que volvieran a poner la Brigadud donde estaba. En el escorchador. Sí, porque ahora la verdad es que está ya escondido ahí al fondo. Sí, lo que pasa es que el escorchador este año, como lo han tenido que utilizar de bueno, retiro... Bueno, cuando he dicho como donde estaba me refería más bien a... Cuando estaba más hacia atrás. Ah, vale, hace mucho más de donde fuimos a ver a Sedo Quechón. ¿Te acuerdas que tenía? Hombre, que sí, me acuerdo. Debajo de la iglesia. Sí, sí, sí, sí. Esas casetas. Lo que pasa es que eso solo lo recordamos los más viejos del lugar. Se ha echado de menos. No, claro, porque eso que es ahora, que se que hay ahí ahora. Ya no sé, igual es alguna cosa de esas que ponen exposiciones y ponen. Lo que era el antiguo escuchado. No sé, no tengo no ni sé lo que hay ahora. Pero bueno, he echado de menos un poco ese punto de encuentro, no sí. Más así, está como muy, muy oculto. Y además, bueno, el que lo lleva es colega mío, así que se lo puedo decir. Por favor, a Diego, voy a ponerlo donde estaba. Diego López. Diego López. Sí, es un bien, gran bien, pavo. Porque yo creo que he perdido un poquito de magia al ocultarlo tanto. Es lo único que tengo que decir. Muy bien. Pues nos tenemos que ir despidiendo ya. Sí, porque llevamos... Estamos fuera de tiempo, como siempre, pero fuera, no pasa nada. Fuera del tiempo, fuera del espacio no, porque estamos en las tripas de Kong y es donde uno de los sitios donde más a gusto estamos, al menos durante una semana al año. Y simplemente, queridos, queridas, agradeceros que hayáis venido aquí a participar con nosotros, a intercambiar opiniones, sutilezas y exabruptos y que... Joder, que Jordi, yo creo que lo digo también en tu nombre, yo estoy extasiado con el desarrollo y consecución que hemos tenido en este programa. Ya veremos a ver cómo hago el texto de temáticas que se han tratado porque va a ser una puta locura. Así que, joder. Pregúntale a ChatGPT. Exacto. ChatGPT, hazme una introducción para la audiencia especial de Sitges. Sí, pero con todos los títulos incluidos que se han hablado. Entonces bueno, le dices que se escuche el audio y luego te lo diga. Claro, claro. Bueno, a ver cómo pronunciamos nosotros el inglés y el coreano. Un problema. Y el coreano, que vete tú a saber qué sale ahí. Pero bueno, en cualquier caso, gracias de corazón y que espero que nos crucemos en algún momento delante de los micros más pronto que tarde. Pues habrá que despedirse. ¿Con qué música nos vamos? Pues nos vamos a marchar con más material del Godzilla original, porque es lo que he traído hoy para un poco contrapesar la modernidad y la inmediatez del siglo XXI, y un musicón que viene desde mediados de los años 50 del siglo XX que sigue estando completamente vigente, digan lo que digan. Así que... ¡Valar Morghulis! ¡Motherfucker!